Saludos, muy buenas noches, queridos amigos del Abrazo del Oso. Aquí damos comienzo a una nueva edición de este programa, el Abrazo del Oso en Onda Merlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y también para todo el mundo en internet en www.elabrazodeloso.es. Diez y 39 minutos de la noche, aquí comenzamos hoy, 14 de junio, uy, de junio, madre mía, es que he visto un 10 y para mí el 10 es el mejor mes del año, porque es un 10, de octubre, y es que hace calor como si fuera junio aquí todavía, 24,5 grados en el Estudio 1 de Onda Berlín, en la 16ª planta de nuestro edificio de oficinas. Y nada, pues aquí estamos intentando que todo cuadre, que todo funcione para dos horitas de radio diferentes, dos horitas de radio que esperemos que te entretengan, que te diviertan y en la que tenemos alguna que otra sorpresita. De hecho tenemos a parte de la audiencia esperando, los que se han enterado de que hay sorpresa, esperando a ver qué sorpresa es esa. Pues sí, hoy hay sorpresa y la vais a conocer, pues nada, en 5 o 10 minutitos como mucho. Bueno, y como tengo por aquí a mis compañeros, porque yo soy Eduardo Moreno, pero hablo en nombre de todo el equipo del programa, que son muchísimos, a lo largo y ancho del país. Hoy no tengo a todos los compañeros, porque los hay en San Sebastián, en Alicante, y algunos están en Portugal ahora mismo y todo, y en Asturias, y solo tengo algunos de los de Madrid, pero voy a aprovechar para saludarles. Don Ángel González, muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, pasando calor, como bien decías. Sí. Parece mentira que estemos ya en octubre. Sí, sí, sí. Hemos pasado el veranito este de San no sé qué. Sí, cada uno lo llama de una manera, que si el veranito del membrillo, que si el veranito de San Miguel. Ese me gusta, el de San Miguel. Sí, ¿verdad? Sí, me suena bien, me suena. Lo del 40 de mayo ahora no pega, ¿no? No. Ana Muñoz, muy buenas noches. Tenemos un poco de eco, yo creo. Sí. Pone el micrófono al revés. Esta es la solución de poner los micrófonos en su sitio, en su lugar. ¿Has visto? ¿Has visto? Lo que, cómo va uno dominando la magia de la radio. Ana Muñoz, buenas noches. Hola. Tu micro parece que no te acompaña, pero se te ha oído. Vale. Vale. Bienvenida. Y en la técnica, don Fernando Moreno, bienvenido, buenas noches, querido compañero. Está ahora mismo sudando, no solo por la temperatura, sino porque cada vez que venimos aquí a la emisora, pues nos encontramos todo, bueno, un poquito cambiado. La mitad de las cosas no funcionan. No sé si nos estáis escuchando. Ya. Buenas noches, Fernando. Uy, se acaba de caer sordo ahora mismo, de un salto. Hola. Radio Artesanal, voy a recordarlo. En estos momentos, Ángel, es bueno recordar eso de que estamos en una emisora de radio artesanal. Sí, parece mentira, aunque han pasado los tiempos y ya hemos superado un poco ese hándicap de la emisión por analógico. Nos tener un poco ahí como condenados al ostracismo, y parece que ahora ya con internet ya está evolucionando, pero hay cosas que no. La mesa de mezclas es una de ellas. Ay, y los que las tocan también. Bueno, don Ángel, hoy, si te parece, vamos a ir contando a nuestra audiencia de qué va a ir el programa. 14 de octubre de 2009, programa muy bonito, muy especial, en el que vamos a tener cine, vamos a tener entrevista. La gente está diciendo de ¿a quién? Ah, pues ahora lo veremos. Ya queda menos. Ya queda menos para que lo sepáis. Y vamos a tener astronomía, vamos a tener un poquito de actualidad, vamos a tener buena música. Un poquito de todo. Y una entrevista. ¡Ay, casi lo digo! Todo perfecto, todo perfecto, todo sonando. Vamos con música y os presentamos a ver un poquito el adelanto de lo que va a ir el programa de hoy. ver, que se nos echa el tiempo encima, tenemos que contaros muchas cosas. Los medios de contacto con el programa, que durante la primera hora van a estar saturados, y no, bueno, no porque vayáis a estar todo el rato escribiéndonos y eso, sino porque vamos a tener el teléfono ocupado con la entrevista. Uy, casi lo digo. Si es que va a ser dentro de 5 minutos, tampoco tenéis que pasarlo mal. Es un momento, nada más que un momento. El teléfono, Ángel. ¿El teléfono es el que tienen que llamar para si quieren decirnos algo? En la segunda hora, sí. Vale. 91-505-3529. 91-505-3529. Y el correo electrónico, ese sí, en cualquier momento, incluso de la semana. Correo. Arroba. El abrazo del oso. Punto es. Oye, que esto es un mano a mano, ¿eh? Esto es, oh, es precioso. Pero las manos encima de la mesa, ¿eh? Sí, cuidado. Correo arroba el abrazo del oso punto es. Toda información que queráis en el abrazo del oso punto es. Y en nuestro Facebook, más de 150 fans. Somos felices, gracias a vosotros, ¿eh? Esto ya y sin repartir chapas todavía. Y sin chapas, que las tenemos que encargar para... Vamos, yo creo que en cuanto terminen de hacer la pintura y de matar a los... ¿Qué bichos dan chapas? ¿Qué bichos dan chapas? ¿No hay bichos que den chapas? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguno que dé chapas? Sí, hombre, los de las chapas, ¿esto cómo se llaman? Bueno, déjalo, porque vas a decir una barbaridad y todavía estamos en un horario que no puede ser. No me provoques. Vale, tendremos chapa, yo creo que en menos de 6 meses, el abrazo del oso, y tendremos premios en nuestros concursos famosos y estas cosas. Y bueno, evidentemente tendréis prioridad a los fans de Facebook, que estáis ahí saturando maravillosamente nuestra página, pues somos muy felices. Ay, por Dios, es que además habéis venido muchos de golpe y ha sido muy bonito todo. Sí, la verdad que... El fin de semana este, que era de puente, que se supone que la gente está de vacaciones, de repente ha sido como el boom ahí. Cuatro o cinco bienvenidas al día. Venga, No se pueden cerrar las puertas. De hecho, es que las puertas no se cierran. Sí, señor. Pero bueno. Bueno, que venga, vamos a empezar, porque si no, vamos a tener cine. Hipatia es una de las protagonistas del día, me imagino. Sí, hablaremos. Ahora, no, luego. Ahora no, va a ser que luego hablamos. A después. A después hablamos de Ágora. Sí, porque la verdad es que. No sé qué decirte. Parece que hay. Han cogido una nuez y le han pegado muchos golpes. Entonces, claro. Y a lo largo del programa explicaremos la metáfora que de Ángel para que la entendamos y la entienda mucho yo. Mucho ruido y pocas nueces, por Dios, Eduardo. Vale. Muy bien. Ya la has fastidiado. Era otra sorpresa. Sí, es que. Bueno, que sí, que por cierto, hay que decir más créditos, aparte de Luis Iñana, que lo tenemos hoy en casita con la gripe A, y junto a todo y el equipo. Y alguna otra dolencia también. Sí, sí. Bueno, la otra dolencia ya la conocen nuestros oyentes y no es cuestión. Otra, además. Y también tenemos que citar a Pedro Tostado, que es uno de nuestros guionistas hoy, a Eduardo Aparicio, otro de nuestros guionistas hoy, a Marina Mora, que consiguió que el otro día hablaran de nosotros en la radio, y estas cosas, luego lo explicamos también. Y hay que empezar, porque son ya las 11 menos cuarto casi de la noche. Hoy, entrevista especial en el abrazo del oso. Hablar de nuestro invitado de hoy es complicado, pues no es nada fácil presentar brevemente a alguien que abarca con su esfuerzo y con su mente privilegiada tantos aspectos diferentes. Abogado de formación, escritor, pintor, informático, historiador, divulgador, maestro cervecero. Todo cabe en una vida que supera en revoluciones a la de cualquiera que se precie de formar parte de la raza humana. Bueno, algunos ya lo habréis adivinado. Estoy hablando, sorpresa de la semana. Lo digo porque teníamos a toda la parte de la audiencia, la que nos sigue en Facebook, diciendo que quién demonios teníamos hoy de invitado. Estoy hablando de Carlos Canales. Muchos de nuestros oyentes le conocen por su participación en la tertulia de las 4Cs en La Rosa de los Vientos. Otros, además, por sus libros sobre las leyendas y el mundo paranormal, junto a Jesús Callejos, como Duendes o Seres y Lugares en los que usted no cree, o también por sus publicaciones sobre historia o por su infinidad de proyectos divulgativos y artísticos en la red. Ahora, por ejemplo, le tenemos presentando su última obra editorial, Banderas Lejanas, la conquista española de Norteamérica, de Editorial de la EDAF, escrito junto a Fernando Martínez Lainez. Pero sobre todo le conoceréis como uno de los personajes más inquietos que pueden existir. Es todo un lujo para el Abrazo del Oso conseguir, Carlos, tenerte quieto un ratito ante nuestros micrófonos. Muy buenas noches, Carlos Canales. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido al programa, siéntete como en casa. No, gracias a vosotros. Oye, desde que te conozco, Carlos, me ha sorprendido siempre esa capacidad para estar en todo lo que te llama la atención, para encontrar de forma inmediata datos que pueden complementar una conversación o de mantener varias de ellas al mismo tiempo. Toda esta capacidad multitarea que se adivina en persona se convierte además, y por suerte, en multitud de proyectos casi inabarcables para muchos. Oye, voy a empezar por la pregunta del millón, la que todos nos preguntamos. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo se hace? Pues la verdad es que es bastante sencillo. Bueno, tiene solamente dos reglas. Una, que te guste y te apetezca, y la segunda, dedicarle tiempo. Es verdad, además en mi caso hay casi hasta un problema, y es que esto crece. No solamente he ido bajando el ritmo, sino he ido aumentando a lo largo de los años. Y últimamente para mucha gente podría parecer casi hasta obsesivo, pero es verdad, yo me paso el día entero haciendo cosas, pero además totalmente diferentes unas de otras, y luego pues por una sencilla razón, pues porque me paso muy bien y me divierto. Hay alguien que me dijo que dormir no debes hacerlo, ¿no? Perdona, te digo un poquito bajo, ¿eh? Sí, perdona. Dormir, yo creo, lo que me comentaban por ahí, que no debes hacerlo tú, ¿no? No creas, duermo muchísimo. Además soy una especie de lirón o marmota. Duermo mucho de golpe y además encima no me despierto. Duermo casi siempre de golpe. No, lo que pasa es verdad que es que duermo poco tiempo, eso es cierto. Pero sí. No, en general duermo muy bien, ¿no? Eso sí que es una leyenda. Es una leyenda urbana, como las muchas que corren en torno a ti y a muchos de los contertulios de La Rosa. Hombre, mira, ya sabéis que fue mucho muy de la más conocida, la más divertida, que la provocó Juan Antonio Cebrián, es que yo no existía. Pero eso formaba parte del extraño juego, que además era muy divertido, que tenía Juan Antonio con todos nosotros, que nos convertía en personajes, en realidad. Sí. Hacía que trascendiéramos lo que era nuestra persona para formar parte de lo que él quería para su programa. Entonces cada uno de nosotros teníamos una característica más o menos especial que él aprovechaba todo lo que podía para hacer que fuera más entretenido. Oye, vamos a escuchar una consulta, con vuestro permiso, a través del correo electrónico que os hacían en la tertulia de las 4Cs, en la que un oyente se cuestiona, pues eso, lo que todos nos estamos preguntando y lo que te preguntaba hace un momento muchas veces. Vamos a escucharlo. ¿Alguno más? Además, muy rápido, Edurne, sí. De Bilbao, dice: mi cerebro tiene ya 43 años y es incapaz de procesar a una velocidad adecuada toda la información que da Carlos, así que que habla o demasiado deprisa o me estoy haciendo vieja de una manera fulminante. Ayúdame, habla un poquito más despacio, que eso no me pasa contigo. Es que hablo rápido, es verdad que te pasa solo conmigo. Dice: mi cerebro tiene ya 43 años. Puede ser un secreto, y el micrófono habla muy lento. Sí. El micrófono es terrible. Sí, se contiene. Pero forma parte de su genialidad. Bueno, muchas gracias. Saben que hablo más lento, ¿eh? ¿Cómo hacía aquella invitación, Carlos? Que nos reíamos muchísimo. Lo escuchábamos un poquito bajito, Carlos, pero ahí estaba, ¿no? Otro ejemplo más. Sí, bueno, yo no lo he oído directamente. ¿No lo oías? No, lo siento, no lo he podido oír. Sí, comentaban eso, que... Bueno, que directamente... Menos mal que te cortas dando un micrófono y hablas un poquito más lento. Sí que es verdad, por lo menos lo intento, igual que cuando doy clase. Por mi naturaleza yo hablo muy rápido y además vocalizo muy mal. Entonces intento por todos los medios, cuando estoy en la radio, por ejemplo ahora, o cuando doy clase, por ejemplo, pues hablar más despacito. Escuchábamos la voz de Juan Antonio Cebrián, bueno, hace casi 2 años. Todos los que le seguíamos vivimos momentos muy duros, mucho más, imagino, mucho más profundamente para aquellos que estabais cerca de él. Bueno, ya entonces imagino que lo sabíais, pero ahora más, Carlos, imagino que tiene que ser un privilegio haber compartido con el Cebri tantas cosas, ¿verdad? Claro, pero es que ten en cuenta que además hay algo más, es que éramos ya amigos, era una relación de muchísimo tiempo. Sí. A veces es curioso, pero por ejemplo cuando la gente me dice, anda, parece usted mayor que lo que quería, digo, claro, es que llevo la Rosa de los Vientos más de 10 años. Uh-huh. Entonces, estas cosas a muchos de los oyentes se les olvidan, pero claro, en realidad con que para ellos formamos parte, a los que nos, bueno, vamos teniendo oyentes sucesivos, gente que deja de oír el programa porque no puede, gente que se incorpora de nuevo, pero para los que llevan con nosotros mucho tiempo, pues se dan cuenta que son años y años y años. Y eso, claro, eso llega un momento que trasciende con mucho lo que es meramente el contacto profesional y se acaba convirtiendo pues una relación de otro tipo. Entonces, Cebrián no solamente es que fuera nuestro compañero en el trabajo, es que era nuestro amigo. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar por el principio. En esta aventura que comenzó, bueno, comenzó, seguro que comenzaría mucho antes, pero para muchos comenzó en el 94, cuando escribisteis de Duendes, luego siguió Seres y Lugares en los que usted no cree, ambos escritos junto a Jesús Callejo. Más tarde, tras la primera entrevista con Juan Antonio Cebrián sobre aquellos libros, daría lugar al origen de una forma distinta de divulgar el misterio, la historia y bueno, un sinfín de personajes y curiosidades. ¿Cómo os conocisteis, Jesús Callejo y tú, y cómo fueron esos momentos? Bueno, primero, antes de contarte esto, de responder directamente a cómo nos conocimos, una pequeña observación, porque es importante. Ha dicho una nueva forma de enfocar el misterio. Es que en realidad Jesús y yo no veníamos de ese mundo. Claro. Esto es importante porque marca una ligera diferencia con todo lo que han sido luego los grandes divulgadores, y son los grandes divulgadores del misterio actual, desde Javier Sierra, Iker Jiménez o el propio Bruno Cardeñosa. Todos ellos venían del mismo lugar, nosotros no. Nuestra llegada al mundo del misterio, por llamarlo así entre comillas de alguna forma, es totalmente diferente. Sí. Mira, Jesús y yo nos conocemos en el año 90, además en concreto en marzo del año 90, que es cuando yo vengo de Santander a Madrid, me vengo a vivir a Madrid, y por mi trabajo coincido con Jesús, que además coincidíamos en el sentido de que trabajábamos juntos, uno al lado del otro. Entonces, bueno, la anécdota es bastante graciosa porque cuando yo llego allí, pues yo tenía un despachito que estaba conectado por el de Jesús por una puerta. Entonces yo era el, por decirlo de manera, el nuevo, y todo el mundo se ría mucho, o sea, tienen como sonrisillas porque yo tenía un despacho que llamaban el microondas. Pero nadie sabía por qué lo llamaban el microondas, o sea, yo al menos no lo sabía. Lo descubrí en verano, que es que pura y simplemente el aire acondicionado no funcionaba. Entonces yo me refugiaba en el despacho de Jesús, que era mi vecino, y entonces a base de conversaciones y de hablar, pues un día estábamos hablando precisamente de Cantabria, Santander. Y yo me había traído un póster muy curioso, que era un póster que había hecho la Diputación de Cantabria, que tenía todos los en dibujitos, en figuritas, todos los seres mágicos de Cantabria. Era un poco cursi, sí, pero una cosa bastante graciosa. Y además, en aquel entonces yo estaba leyendo un libro estupendo de una profesora inglesa que se llama Nancy Arrowsmith, que se llama Guía de Campo de las Hadas y Más Elfos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hablando un día entre nosotros, pues comentamos, y bueno, pues ¿se podría hacer algo parecido sobre España? Bueno, pues esa conversación del mes de aproximadamente junio, mayo-junio del año 1990 surgió 4 años después Duendes y después toda la trilogía de los seres mágicos de España, que tuvo finalmente su colofón, aunque es un libro totalmente distinto, con un encargo que nos hizo la Universidad Complutense de Madrid, que es Seres y Lugares en los que usted no cree, que en realidad yo creo que es el único tratado que existe en España sobre el mundo de las hadas. Claro, es que de hecho, como lo que comentabas al principio, una de las maneras distintas a la usual a la hora de trabajar en todos estos fenómenos paranormales, como decías, es precisamente que os acercasteis a todos estos temas de la investigación de las leyendas, del folclore y no desde otros puntos. Claro, no, en eso no somos originales, al menos a nivel mundial, porque bueno, para mí el más grande de los investigadores que existe de los fenómenos paranormales de este tipo, de los fenómenos que tienen su conexión con las leyendas, lo que llamaríamos de manera genérica incidentes aéreos anómalos, que es Jacques Vallée, que es un francés, aunque bueno, que está nacionalizado norteamericano, y un belga que se llama Bernard Meteus, que lo investigó desde el punto de vista de la psicología. Nosotros lo que ocurre es que juntamos dos cuestiones muy diferentes, bueno, dos temas de investigación o fuentes de investigación diferentes. Jesús es en realidad un especialista en folclore y folclore y tradiciones clásicas. Es un gran conocedor de las religiones, y si cualquiera ha escuchado los vientos se da cuenta que cuando la pregunta del oyente va enfocada a ese tema, normalmente Jesús Callejo bien contesta. Sí. En mi caso es totalmente diferente. Yo me acerqué a este tema a través de lo que es la formación de las leyendas. Es decir, por qué determinados tipos de fenómenos son interpretados de manera diferente por culturas distintas o por una misma cultura en dispersos momentos de la historia del tiempo, cuando en realidad los fenómenos, desde el punto de vista objetivo, parecen obedecer a la misma causa o se presentan de la misma manera. Uh-huh. Dicho de una manera clara, ¿por qué un mismo tipo de aparición interpretada de forma diferente en el mismo país puede ser considerada, por ejemplo, por unas personas un hada, por otras una virgen y por otras un extraterrestre? Uh-huh. Cuando en realidad, desde el punto de vista de lo que es la descripción pura y simple de lo que ha ocurrido allí, es lo mismo. Bueno, esto es interesantísimo porque es de verdad lo que mueve la creación de las leyendas y lo que hace las leyendas se transformen en algo que luego va a convertirse a lo largo del tiempo en una forma de describir un tipo de fenómeno que no sabemos explicar con arreglo a elementos científicos o con arreglo a lo que nosotros entendemos como nuestro campo habitual de conocimiento. Uh-huh. Entonces, la mezcla de estas dos cuestiones yo creo que realmente originó un tipo de libro que realmente es francamente llamativo. A mí creo que tanto Duendes como Hadas y Gnomos creo que son tres libros que son totalmente diferentes a los libros de Duendes, Hadas y Gnomos que existen en España, porque parten de principios diferentes y porque aunque parecen muy ligeros a primera vista, creo que son libros muchísimo más complejos de lo que en principio se puede pensar. Sí. Uno de los conceptos, de los términos que más me gustan, de los que sueles manejar, cuando hablas, por ejemplo, del fenómeno ovni, etcétera, es el de folclore en formación, ¿no? Es que es folclore en formación. Vamos a ver, el fenómeno ovni ha ido mutando a lo largo de los años y para los que lo vemos desde un punto de vista externo, como es mi caso, que nunca he sido un ufólogo, pues una palabra clara, clásica, pues es especialmente llamativo porque somos los que rápidamente observamos elementos muy curiosos que a nosotros nos llaman mucho la atención, pero que son especialmente divertidos. Por ejemplo, cualquier persona que haya visto cómo describía, por ejemplo, Adamski los platillos volantes que veía, los ovnis, en los años 20-30, y ve las fotografías de la época, vería que esos platillos volantes fotografiados pues llevan unos tornillos enormes, parecen como lavadoras antiguas o como antiguos vagones de metro. Sí. Sin embargo, si las fotografías son mucho más recientes, se van estilizando hasta el momento actual en que realmente son puros campos de luz. Entonces, bueno, ese tipo de evolución, de las fotos, pero fíjate que estoy hablando de fotografías, ¿eh? Uh-huh. No de descripciones de testigos. Sí. El hecho de que incluso las fotografías cambien, que es lo fascinante, es lo que hace que el fenómeno ovni sea tan, para mí, tan atractivo y tan interesante. Es un fenómeno que va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos a veces simplificar. Por eso a veces, por ejemplo, tanto los ufólogos como los ufólogos, tanto todo el mundo de fanáticos que rodean el tema ovni desde el principio, desde el año 47, como los escépticos radicales, pasan por alto cuestiones que son enormemente interesantes y que son muy dignas de estudio y que desprecian pura y simplemente porque no se dan cuenta del verdadero alcance que tiene el hecho de que un montón de gente esté pensando en determinado tipo de fenómenos de una forma y que incluso la forma en la que lo proyectan o lo describen se adapte, en cierto modo, a lo que es su realidad, pero un poco mejorada. Uh-huh. Es decir, ellos siempre están, por alguna manera, un poco por encima de nosotros, pero nunca demasiado. Sí. Tienen que ser lo suficientemente complejo como para que nos parezca inalcanzable y lo suficientemente sencillo como para que lo podamos entender. Esto es lo que explica, por ejemplo, que es una cosa que a mí me parece fascinante, lo absurdo de todos los encuentros ovni y las descripciones de los testigos. Y es que tienen un punto de teatro, un punto de fantasía, uh-huh. de lucubración ridícula. Si luego lo piensas y lo analizas con calma y dices, pero qué tontería está diciendo este tío o esta tía, sí, que lo haya visto. Sin embargo, en la forma en la que lo describen, cuando les conoces o cuando has visto testigos del fenómeno, te das cuenta que están muy relacionados con la forma en la que ellos pueden interpretar aquello que no conocen. Por supuesto que es por toda la información, es que es lo que es. Sí, sí, sí. Ya lo decía Carl Sagan, ¿no? Que cuando vemos algo que no acabamos de entender, tenemos que complementarlo con nuestros conocimientos. No necesariamente, lo que pasa es que hay una tendencia natural a hacerlo. Cuando digo no necesariamente, es que Carl Sagan, que tuvo una evolución bastante compleja dentro de lo que es su opinión sobre estos temas, realmente tampoco, o quiso evadir, yo creo, de una manera bastante clara, lo que en realidad pensaba. Pero lo que sí que es cierto es como si intentara cerrar con una puerta, un portazo, y cerrar una habitación en la que está ocurriendo algo que él no quiere ver. Pero eso le ocurre a muchos científicos que entienden, sí, el problema, pero que no quieren entrar en él. Uh-huh. El problema es complejo y raro, porque está muy relacionado con nosotros, con lo que nosotros hacemos y la forma en la que pensamos. Yo no digo que sea un fenómeno natural, que podría ser, pero está muy relacionado, en cierto modo, con la estructura de la naturaleza y el pensamiento de los seres humanos. Uh-huh. Bueno, pues estamos hablando de ovnis, de hadas, de duendes, y bueno, para que entendáis también cómo es y quién es Carlos Canales, vamos a cambiar radicalmente de tema, si te parece, vamos a hablar de tu último libro, que no tiene mucho que ver con los ovnis, No, en realidad no. En realidad lo que yo escribo tiene muy poco que ver con los hombres. Yo escribo básicamente de historia y de derecho, sí, y algo de informática. Sí, sí. Pero la verdad es que nunca he escrito... Bueno, sí, hay quien puede entender que, por ejemplo, seres y lugares en los que usted no cree, incluso duendes, tienen algunos elementos que se aproximarían a la ufología. Sí, sí. Y es verdad, pero son... son una relación muy lejana, sino que nosotros estamos hablando de otra cosa. Sí, mi último libro es un libro de historia. Banderas lejanas, la conquista española de Norteamérica, de editorial EDAF, escrito junto a Fernando Martínez Lainez, ¿no? Eso es, bueno, Fernando Martínez Lainez, que es periodista y escritor, tiene una colección de historia en EDAF, que tiene algunos libros muy conocidos, como Una pica en Flandes o Tercio de España, y bueno, es amigo mío desde hace mucho tiempo, y me comentó la posibilidad de hacer un libro basándonos los dos, pues en gran parte en una gran cantidad de material que yo estoy acumulando desde hace años debido a mis viajes constantes a Estados Unidos sobre la presencia española en Norteamérica. Sí. Y bueno, pues esa fue la razón del libro. Es un libro que lo que intentamos básicamente es intentar exponer algo que es total y absolutamente desconocido. Claro, eso es lo que la presencia española en América del Norte fue durante más de un siglo prácticamente la única presencia europea allí, y durante los dos siguientes una presencia fundamental que en cierto modo determinó algunas de las características, no muchas, pero sí algunas importantes, de lo que son hoy los Estados Unidos. Se llegó muy lejos allí, hay una gran huella aún. Mira, a pesar el otro día de... me dediqué, por curiosidad, porque eso no está en el libro, pero es una cosa muy llamativa, me dediqué a recopilar los de fuentes que hay, que son públicas y muy conocidas, los topónimos españoles que se mantienen en Alaska, en Alaska, a pesar de la eliminación que hicieron los ingleses después de Vancouver en el siglo XVIII. Bueno, hay más de un centenar de topónimos españoles en Alaska. En Alaska. Más de un centenar, incluyendo Valdez y Córdoba, que son las dos ciudades de nombre castellano más al norte del mundo, porque están encima del paralelo 75 grados norte. Sí, llegamos muy lejos, y lo que pasa es que encima además fuimos durante un tiempo muy largo un absoluto monopolio nuestro, que no había ningún barco europeo que se aproximara por allí, pero además ni en sueños. La huella es duradera y fuerte, pero se está mutando, también hay que reconocer las cosas como son. Está cambiando porque lo que es español se ha convertido en algo mucho más amplio, y lo que nosotros llamamos españoles de aquí, desde España, no es en realidad lo que un norteamericano actual llamaría español. Está mucho más vinculado a lo que nosotros entendíamos por latinoamericano o por hispanoamericano. Claro. Pero eso es una regla y lógica natural, dado que nosotros nunca, los españoles, nunca hemos sido muchos en el norte de América, el norte de Río Grande, y sin embargo los hispanoamericanos, debido a la inmigración reciente, sí lo son. Bueno, esto es curioso, pero en cualquier caso lo que es verdad es que los elementos que existen, tanto de cultura material, desde ganadería, elementos de irrigación, de carreteras, de caminos, de colonización, hasta otros, pura y simplemente como huellas físicas, desde presidios o misiones o iglesias, pues ahí siguen, y obviamente pues es una huella que no se puede borrar. Y aún así, bueno, se intentó borrar, ¿no?, me imagino, durante mucho tiempo. Lo curioso es que también en España, no debería serlo tanto, es un tema, como decías, muy desconocido. ¿Por qué ocurre esto? Porque bueno, ni pues siquiera somos nosotros los que queremos recordar. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Los americanos hacen una extraordinaria labor para intentar mantener viva la huella española europea. O sea, me refiero a la huella española anterior a la marcha de España de allí, que la última bandera española se arría en San Diego en 1822. Ellos lo hacen, lo cuidan, lo tratan con un mimo enorme y lo protegen. El problema no son ellos, el problema somos nosotros. España ha abandonado completamente su historia, pero no solamente Estados Unidos, lo ha abandonado completamente en Europa y en todas partes. España es una nación desastrosa. Y además, una cosa, es un país que no tiene parangón en el mundo. Es la única nación del mundo que yo conozco, y mira que viajo, que desprecia completamente su pasado. Es algo único y asombroso. O sea, hay países que pueden ignorarlo, hay países que pueden no gustarles, pero no hay ninguno que lo ignore absolutamente. Sí. Lo nuestro realmente no es que sea llamativo, es que es realmente increíble, es casi de verdad de enfermedad mental, es una cosa totalmente anómala. No es que lo ignoremos, es que no queremos saberlo. De verdad que es algo increíble. Yo en eso vivo cada día más horrorizado y sorprendido. No puedo entenderlo, ¿sabes? Es que no lo entiendo nada. No tiene mucha explicación, la verdad. No la tiene. Es una renuncia, es una especie de renuncia colectiva voluntaria a pensar que hemos sido. Si no queremos saberlo, es como si nos avergonzáramos de ello, como si fuéramos todo el día escondidos. De verdad que es algo lamentable. Precisamente dentro del título tenemos esa referencia a las banderas, a banderas lejanas. Como una de esas huellas españolas en Norteamérica, se pueden encontrar las diferentes banderas que ha tenido España durante aquellas peripecias. Otra cosa que apenas conocemos, que es la historia de nuestra bandera, ¿verdad? No tenemos ni idea. Mira, hace poco publiqué en mi página web un artículo que había publicado en Iberia Historia Vieja sobre el origen de la bandera española, porque todo esto, fíjate, curiosamente surgió a raíz no del libro de banderas lejanas, que, bueno, lo de las banderitas, el colocar todas las banderas españolas y de los malos, de los enemigos, bueno, fue una cosa como de adorno, ¿no?, más o menos original. Pero vino por dos discusiones muy curiosas. Una, por ejemplo, una es una anécdota, no exactamente una bandera, pero es muy curioso. Cualquiera que ve una película de televisión o una serie de televisión en la que sale la ciudad de Los Ángeles, verá que los coches de policía tienen un escudo y una palabra. Palabra dice para proteger y servir. Es decir, eso se viene siempre, esa especie de lema. Pero debajo hay un escudito. Bueno, pues ese escudito lleva el castillo y el león. Lleva el escudo de España. Entonces, lo lleva porque es que Los Ángeles fue fundada por España en 1381. Ningún norteamericano sabe lo que significa el castillo del leoncito, pero es que los españoles tampoco, que los hombros. Entonces, un día yo tuve una conversación muy curiosa referente a un tema de banderas españolas en una conferencia que vi en Abarzuza. Abarzuza es un pueblo de Navarra, donde en 1874 hubo una batalla tremenda, la tercera carlista, en la que murió el marqués del Duero, general de la Concha. Bueno, entonces a mí me invitaron para dar una conferencia sobre la batalla, porque yo había publicado un artículo, sabes que las guerras carlistas es una de mis especialidades. Uh-huh. Y al acabar la conferencia, yo les mostré en una pantalla enorme 12 banderas. 6 de las banderas que les enseñaba eran carlistas, y otras 6 eran del Ejército Liberal Republicano, o sea, eran liberales. Sí. Ni uno solo de los presentes acertó cuáles eran las carlistas. Entonces yo lo que me di cuenta es que España es una nación que odia la historia y vive rodeada de mitos y leyendas. Prefiere creer leyendas a creer en la verdad. Entonces, eso es fascinante, porque cuando una nación entra en esa historia, en que niega la realidad para inventarse un cuento, va muy mal. Entonces, me pareció fascinante porque todos los que estaban, y de ellos un montón, sabían una cantidad de cosas enormes sobre lo que estaba contando. Sin embargo, en un elemento tan significativo, simbólico y esencial como ese, fallaron en la totalidad. Bueno, ¿por qué fallaron? Pues la razón es muy sencilla, porque lo que contaban de lo que yo estaba contando, que sabían, lo habían estudiado ellos. Pero lo otro no lo habían estudiado, simplemente lo habían creído de una manera fanática, como si no pudieran pensar. La consecuencia fue desastrosa, no tenían ni idea. Es como una conversación que tuve un día con Bruno, con mi compañero del programa y director de la revista Iberia Historia Vieja, cuando hizo la mención a la palabra bandera inconstitucional, que lo oí todo el día en televisión y en la radio. No solo es que sea una estupidez la palabra bandera inconstitucional, no hay ninguna bandera inconstitucional, sino que es que la tontería es tan grande que la bandera a la que llaman inconstitucional en realidad se la llaman por el escudo, cuando la Constitución española no define ningún escudo. Sí. ¿Ves qué ejemplo? O la palabra Gualda, que la has oído muchas veces. ¿Cómo es la bandera española? Roja y Gualda. No, la bandera española es roja y amarilla. La palabra Gualda apareció una sola vez en la historia de España en la época franquista. Una sola vez. La Constitución dice que la bandera española es roja y amarilla. Pues nada, siguen con el rojo y Gualda. Bueno, esto es un como de excepciones que se basan en mitos, que demuestra que la gente real no solamente es que no tenga ni idea de su pasado, es que no tiene ni idea ni de su realidad. Entonces, cuando tú vives un mundo paralelo, esto es una cosa como Matrix, ¿no? Totalmente, donde la gente vive alucinada y no quiere saber nada. Simplemente traga lo que le dicen. Sí, sí, y cuando sí. Lo que le dicen se lo cree, pues bueno, va a misa con ello. Aunque no tenga absolutamente ni idea ni les importe. De verdad que es una historia un poco penosa. Sí, sí, es un deporte nacional el hablar de cosas que no conocemos. No. Pero no es que no hablemos de cosas que no conocemos. ¿Por qué no queremos conocerlo? Es que dices, bueno, es que es un secreto. Es mucho no, más cómodo. Es obvio, que basta con que te acerques a una constitución que todo el mundo tiene en su casa, porque todos los años la regala algún periódico el 6 de diciembre, te lo miras y dices, ¿cómo es la bandera española? Y verás que la bandera española es roja y amarilla y no tiene escudo. Porque el escudo se reguló en el año 81. Sí. La bandera constitucional tenía el águila de San Juan. Es decir, esas cosas que parecen tonterías no lo son en realidad. Porque demuestran que el discurso general se basa en que la gente es, perdón la palabra, idiota. O sea, que piensan que nadie lo va a mirar. ¿Y sabes cuál es el problema? Que efectivamente nadie lo mira. Sí, eso es. Nos dejamos llevar y punto. Claro. La Constitución, el Quijote y cuatro cosas más que nadie se ha leído. Pero es que no hace falta leértelo. Es que vas solamente al artículo, pones bandera nacional, te lo miras. Bueno, sí. El ejemplo, es un ejemplo al fin y al cabo anecdótico, pero muestra de una manera muy global qué es lo que nos está pasando. Que es la absoluta capacidad de intentar entender la realidad nosotros. Nos lo tienen que contar. Y lo que nos cuentan lo creemos, como borremos, nunca opinamos. Eso es. Entonces, de verdad que eso es muy triste. Es una de las cosas que a mí me ha ido progresivamente preocupando. Y además me ha ido preocupando y me ha ido alejando un poquito también de los temas de misterio para centrarme más en otros, donde creo que están problemas que creo que son mucho más cercanos y mucho más interesantes. Es pura comodidad, cosa que, vamos, no debe estar mucho en tu vocabulario, sobre todo cuando vemos otros libros tuyos como Breve Historia de la Guerra de la Independencia Española o la Primera Guerra Carlista, Uniformes, Armas y Banderas. Igual que en esta última obra, Banderas lejanas, todos tienen algo en común, además de una inmensa información, pues gran cantidad de datos, muchísimas láminas sobre uniformes, armas, mapas, ejércitos, escudos y banderas también, que formaron parte de cada historia. No parece nada fácil conseguir todo esto, ¿no? Bueno, en algunos casos sí, por ejemplo, haber historia de Guerra e Independencia, yo mismo lo dio la introducción, es un libro de fuentes secundarias, es decir, yo siempre me inspiré en lo que dicen otros. Uh-huh. Era un libro sencillito y se te pretendía que fuera, bueno, pues asequible a todo el mundo. El libro de la primera carlista me dio 10 años, es un libro muy complicado. Es un libro muy complicado, pero pura y simplemente porque una gran parte de las fuentes sobre las que se basa no están en España. Y sobre todo porque me pasó una cosa que es tremenda, además ten en cuenta que ese libro es el segundo libro que yo hago sobre el mismo tema y en el que me corregí a mí mismo, porque uh-huh. tenía un montón de errores en el primero. Y el error mío fue exactamente el mismo que acabo de denunciar, es decir, que realmente no se me había ocurrido pensar que las fuentes originarias eran en realidad diferentes a lo que contaba todo el mundo. Y efectivamente eran diferentes a lo que contaba todo el mundo. Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que hace que los libros míos puedan ser muy diferentes de tiempo. Por ejemplo, eso, La Guerra Carlista fueron 10 años, Duendes tardamos 4, en Banderas lejanas lo he hecho en cambio, sin embargo, en 9 meses, porque la información la tenía muy a mano, uh-huh. o el que voy a publicar ahora, pues llevo ya 4 años con él. Uh-huh. Entonces, bueno, y hay veces que cuesta muchísimo. Por ejemplo, el que va a salir ahora, que se llama Compañías Olvidadas, pues es un libro realmente raro, porque trata un tema que no hay ningún libro anterior, o sea, cero, no hay nada. Es el primero, y encima las fuentes no están aquí, no están en España, con lo cual hay que irse fuera. Ni en Estados Unidos ni en Cuba. Entonces, claro, cuando tocas un tema así, pues realmente es difícil. Hay otros que, sin embargo, pues son relativamente sencillos, donde hay un montón de información. En España, curiosamente, las publicaciones de historia a mí me parecen buenas, muy buenas, y encima son de bastante calidad, y la gente que las hace sabe de lo que habla. El problema no es tanto eso, sino el por qué son tan repetitivas y el por qué tan pocas son originales, que eso sería un tema de debate diferente. Uh-huh. Pero, en general, la calidad de la edición española no es nada mala, a mí no me disgusta. Y en cuanto al tiempo de búsqueda o de localización de fuentes, pues depende muchísimo de lo que cada uno quiera hacer. Uh-huh. Puede ser muy complejo o puede no serlo, depende. No creas que siempre es difícil, ¿eh? Uh-huh. Compañías Olvidadas, entonces, ¿no? Nos lo apuntamos para dentro de poquito. Sí, es un libro sobre unidades militares españolas en la Guerra Civil Americana. Uh-huh. Eso sí que es raro. Es raro, interesante, y espero que consigas con él como lo que creo que estás consiguiendo con Banderas. Lo de Banderas lejanas estoy muy sorprendido, porque también te digo la verdad, yo los libros que hago no son libros en general de... Salvo quizás Breve Historia de la Guerra, Independencia y Duendes. Duendes sí lo es. El resto de los libros son bastante raros. Uh-huh. Son para especialistas o para gente que le interesa un tema mucho. Pero consigues llamar la atención sobre temas que la gente pensaba que no, claro, que no están ahí. Claro, yo estoy muy sorprendido, porque te digo de verdad que yo no pensé que es un libro para llevar 5 ediciones como llevo ahora mismo. Uh-huh. O sea, no me lo esperaba, me parece raro incluso que alguien lea algo como Banderas lejanas, que creo que es un libro que, hombre, no se lee mal y es entretenido y me parece muy divertido, pero no deja de ser un tema muy menor y muy raro y muy específico. No es un libro sobre la guerra mundial, por ejemplo, la guerra civil. Claro. Es una cosa extraña. Y sí, ese libro sí que me está sorprendiendo mucho, la verdad. Bueno, a ver si lo seguimos consiguiendo y conseguir despertar también un poco esa duda entre la gente, que no se queden en lo primero, en lo cómodo. Sí, en España hay lectura. O sea, es verdad que la lectura más ha aumentado mucho en los últimos años. Cada vez hay más gente que lee y cada vez hay más gente que lee más cosas. Entonces yo creo que es un tema como todo, es un tema cultural y un tema de aprendizaje progresivo. Uh-huh. Hemos mejorado mucho como país, entonces, igual que hemos mejorado mucho como país, pues bueno, que nuestra cultura es mayor y nuestra gente lee más, también es cierto que eso te abre también la curiosidad. El problema es que en comparación con lo que sería nuestro entorno de naciones desarrolladas de Europa, estamos todavía muy atrás ahí. Y nos falta un poquito de madurez, nos falta como 20 o 30 años más de acumulación de lo que es el gusto por el conocimiento de nuestro pasado, de lo que somos y lo que hemos hecho. Sí. Cuando, curiosamente, somos una de las naciones que más orgullosas tenía que estar de su pasado en el mundo. Sí. Oye, los que te hemos seguido a través de Internet durante este verano, hemos podido comprobar cómo te has volcado en tu renovada página web, en www.carloscanales.com, como debe ser. Lo primero que encontramos al entrar son 3 números de boletines, también de historia. El primero, por ejemplo, lleva el título de Con 5 cañones por banda, o la figura de Benito Soto y su bergantín, que tiene un nombre que recuerda mucho a otro del que se habla en el cine últimamente, La Burla Negra. Sí, de Black Joke. Suena mucho a la Perla Negra, ¿no? También es un pirata, pero en este caso español. Sí, es Benito Soto. Fue el último gran pirata del Atlántico, no solo español, sino mundial. Uh-huh. Además, la historia es una historia muy clásica de cómo eran los piratas de verdad. Es verdad que al ser una historia del siglo XIX y estar muy documentada, todo el mundo puede pensar, bueno, pero en realidad esta gente, más que gente romántica o maravillosa, no era más que unos vulgares ladrones asesinos, más bien patéticos. Bueno, es que todos los piratas, incluyendo los del siglo XVII y XVIII, eran más bien patéticos y unos vulgares asesinos. Lo que ocurre es que tanto el cine de Hollywood como las novelas los han idealizado. Pero Barba Negra, o sea, no sé, Edward Teach o Morgan, pues no eran mucho mejores que un tipo como Benito Soto. O sea, en el fondo era gentuza a la que las circunstancias, como era el caso de Benito Soto, o el gusto, como era el caso de uno de sus principales acólitos, pues llegó a comentar todo tipo de barbaridades. Yo recomiendo, esa revistita sí que la recomiendo leer, porque es realmente curioso, porque los españoles normalmente siempre aparecemos en el lado contrario. Sí. Y aquí se ve que estábamos en los dos, como una nación de navegantes que éramos. Y es verdad que Benito Soto es el último gran pirata del Atlántico, junto con el grupo, el entorno que rodeaba a Jean Lafitte, y a otro español, a Pedro Gisbert, que era el segundo de Jean Lafitte. La verdad es que es curioso que la piratería, que más la sufrimos fuimos nosotros, acabara en el siglo XIX con dos grandes piratas de origen español, o españoles, el gallego Benito Soto y el catalán Pedro Gisbert. La verdad es que no deja de ser algo curioso y una pequeña venganza de la historia. En cuanto al nombre del barco, Burla Negra, el Black Joke, como le llamaban en inglés, no fue el único barco que se llamó así. Sobre eso hay todo un debate que yo recojo en el artículo, porque no está tan claro. En realidad el barco se llamaba el Bergantín de Pedro, era un barco corsario de la Marina de Brasil, Imperial de Brasil, en guerra con los argentinos, con las provincias del Río de la Plata, y le cambiaron de nombre aparentemente en la costa de Guinea, pero no se sabe con seguridad. Eso sí, lo que sí se sabe es que la famosísima bandera que utilizaron con el pañuelo rojo en la calavera, en las tibias y el Jolly Roger, pues es una bandera muy llamativa y muy bonita. También ha suscitado bastante interés por parte de los seguidores de Internet tu afición por la pintura, ¿no? Bueno, yo no tengo afición, no es afición, es decir, en realidad, bueno, los que me conocen ya saben que yo tengo una marca de soldados de plomo propia. Ajá. Bueno, ahora dos, pero en principio una, Riste Miniaturas, y otra nueva en Estados Unidos que se llama Echan Cleaver Miniatures, y yo hago soldados de plomo y maquetas y miniaturas desde que era niño. Uh-huh. Eso, bueno, si eres capaz de esculpir, pues también es capaz de dibujar. Uh-huh. Entonces, yo dibujo, creo que razonablemente bien desde niño. Lo que ocurre es que hace unos años se me ocurrió aplicar una técnica que, bueno, tú porque eres más joven, pero los que sean de una generación como la mía o un poco mayores lo recordarán a la perfección, que son técnicas que consisten en descomponer fotografías en puntos para a partir de ahí generar lo que sería la estructura de colores y a partir de ahí hacer con puntitos una cuestión que cuando tú la ves de cerca parece en puntos, pero si te alejas parece una fotografía fotorrealista. Sí, sí, sí. Entonces yo empecé a hacerlo, es una técnica muy pesada y muy lenta, pero muy fácil, eso está al alcance de cualquiera. Y bueno, la verdad es que he mantenido una especie de debates de hace años con un montón de oyentes de los vientos sobre qué técnica uso yo, porque hay muchas técnicas parecidas que dan un resultado muy similar y que de verdad que es muy espectacular cuando lo ves, pero que curiosamente la puede hacer cualquiera. Y yo empecé haciendo paisajes, haciendo paisajes españoles, de sitios que me gustaban. Entonces yo lo que conseguía realmente, y en mi opinión, era mejorar un poco, es decir, hacer más bonitas fotografías que en principio ya eran bonitas, de lugares muy chulos. Lo que pasa es que como es muy laborioso, hago muy pocas. Entonces yo en realidad tengo en total en pintando a mí 7 cuadros, 8 creo. 8 cuadros, los cuales 4 son de España y 4 son de Estados Unidos. Pero es una cosa a la que cada día le dedico más tiempo porque me empieza a gustar. Sí. Me empieza a gustar y de hecho estoy cambiando de acuarelas y acrílicos, que son los que trabajaba, estoy empezando a pasar al óleo. Vamos, que no paras, es lo que decimos. Tenemos aquí al resto del equipo, Ángel, a Fernando. Me cago un cuadro al año, tampoco es patata. Ya, pero bueno, yo creo que no haría aquello, la verdad. Si tuviera que hacer todo lo que haces, tenemos por aquí a todo el equipo diciendo, madre mía, este hombre hace de todo. Pues aún nos queda otra cosa, por ejemplo, estás elaborando también cerveza artesanal. Sí, esto es muy divertido. Verás, cuando estaba en Estados Unidos, bueno, como sabes que voy y vuelvo constantemente, vine la última vez el 12 de agosto, sí. Y bueno, ocurrió una cosa muy divertida, muy curiosa, y es que allí me encontré con que había un montón de maquinitas para fermentación. Uh-huh. Entonces, aparte de máquinas para fermentación, cuando empecé a mirar cómo eran y qué se podía hacer con ellas, descubrí que de la época de Diseca, de los años 20 en Estados Unidos, había toda una tradición de fabricación de cervezas artesanales en casa. Uh-huh. De hecho, el domingo voy a cargar en mi página web una receta para fabricar cerveza en bañeras. En bañeras o en ollas, ¿eh? Acaba de abrirsele las pupilas a mi compañero Ángel. Sí, no, pero además que te sale una cerveza estupenda. Te voy a decir, ¿cómo fabricar una cerveza en una olla? En una olla abierta, con unos cuantos litros de agua mineral y un montón de cosas que se compran en un herbolario. Lo dejas que la cerveza siga su curso y al cabo de un tiempo, es decir, yo fijé que ya lo podéis leer, pues lo embotellas y luego lo metes en el frigorífico y tranquilamente dentro de la botella va a fermentar y te va a generar gas. Uh-huh. Bueno, pues ese tipo de fabricaciones de botellas, de lo que llaman los americanos home brewery, es decir, la cervecería casera, pues tuvieron un gran auge en los años 20-30, y la verdad es que a partir de ahí tuvo una tradición de que cada uno se fabrique su propia cerveza. Yo me traje una maquinita fermentadora que me permite hacer 17 pintas por cada una de las tiradas que hago, uh-huh. Y bueno, básicamente me especializo en dos tipos, una que es una cerveza de manzana, sí. Que lo que se hace es que, bueno, se deja la cerveza fermentar, y cuando está fermentando se le echan cristales de hielo, porque el zumo de manzana se da mucha espuma, entonces se congela, se rompen cristales, se mete y se vuelve a hacer una segunda fermentación. Y sale una cerveza de manzana muy original. Y luego hago una cerveza, pues castellana, una cerveza de trigo, con algo de cilantro y de naranja. Sí. Y entonces lo he ido probando durante meses, ninguno de mis amigos se envenenó, y como todos han sobrevivido, pues bueno, ya lo he empezado a mover un poquito más. Y, por ejemplo, el programa del domingo de La Rosa de los Vientos, el domingo por la noche, pues se cepillaron allí 5 botellas de cerveza Frailecillo, que es una de las que hago. Tienen siempre, sí, nombres de duendes de mi libro. Eso explica... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y también has pasado, además, el tema de la cerveza incluso al tema de la cocina. Me comentaba Pedro Tostado, nuestro compañero, que tienes que ver ahí por internet una receta de cómo hacer caimán del Mississippi. Eso es otra broma, ¿no? Es que un día en Facebook estaba por la noche, bueno, cuando en el último viaje que he hecho, se me ocurrió hacer una cosa muy, como me aburría, para muy largo, estaba mucho tiempo en carretera, pues se me ocurrió hacer unas fotografías por el camino cuando conducía yo. Entonces fui haciendo comentarios un poco tontos sobre la música que oía, dónde estaba. Y como vi que había un éxito enorme, pues bueno, pues continué. Y el último día, ya para acabar, pues bueno, yo había cenado caimanes. Los americanos cocinan el caimán, lo hacen como si fuera una especie de buñuelo. Se hace una especie de masa, para hacer de masa de rebozado, y luego con, bueno, pues está bien, pero vamos, pero yo creo que un rebozado español de huevo y aceite es el mejor. Y es verdad, metí una receta para cómo hacer una masa rebozada con cerveza de la mía para cocinar caimanes, que caimanes que previamente hay que cazar, claro. Como la coste al francisquillo, la bautizaste. Al frailecillo, frailecillo. Al frailecillo, perdón. Sí, sí, oye, mira, está bien, no se me ha ocurrido, la coste al frailecillo, lo voy a poner. Muy bien. Bueno, Carlos Canales, escritor, divulgador, pintor, maestro cervecero, autor, junto a Fernando Martínez Lainez, del libro de editorial de DAF, Banderas Lejanas, la conquista española de Norteamérica. Muchísimas gracias por pasar por El Abrazo del Oso. Y muchísima suerte en tus múltiples proyectos. Aquí nos tienes, por supuesto, para apoyarte en lo que quieras. ¿Vale? Vale, hasta luego. Pues muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Pues aquí teníamos a Carlos Canales y sus múltiples tareas, sus múltiples aficiones, sus múltiples proyectos, que nos han dejado realmente sorprendidos. Incluso a los que le conocemos hay alguna cosa que todavía me deja completamente alucinado. Yo todavía estoy... Perdón, es que me había dejado sin aire. Y te has quedado encantado con lo de la cerveza, yo sé. Estaba ahí entre la del Fraicillo o la del Trasgu, no sé yo cuál. He visto a Fernando también ponerse en pie y todo. Sí, bueno, pero la de Fernando ha sido por otra cosa. Estaba pixelando una foto, Fernando, ahí mientras estábamos hablando. Ha dicho, venga, vamos a desarrollar la técnica de Carlos. Es que es un hombre para todo, ¿eh? La verdad es que sí. Lo que pasa es que yo estaba echando cálculo, me faltan horas en el día. Sí, sí, sí, es que eso es lo que... Por eso hemos empezado con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace todo esto? Pues él lo hace y si le conoces, pues como decíamos al principio también, habla muy tranquilo y muy despacito. Cuando está en persona es más difícil seguirle. Ay, pues nada, esta era la sorpresa, queridos amigos del Abrazo del Oso, muchísimos seguidores de La Rosa de los Vientos, que también nos siguen a nosotros y que, bueno, pues para ellos también ha sido un pequeño regalo tener a Carlos Canales con nosotros disfrutando de esta media horita de radio larga. Ay, nada, a las 11:25, El Abrazo del Oso en Onda Merlín en el 107.3 FM, en elabrazodeloso.es. Ya sabéis, preguntas, dudas, todo tipo de temas en el correo electrónico, Ángel. correo@elabrazodeloso.es. Y ahora ya sí, el teléfono libre, el 91-505-3529. ¿Has visto qué voz en off me he sacado? Aquí en un momento. Voy a pedir el sobresueldo a Fernando. Hala, venga, pues seguimos. Take it, take it, take it, one way or another. I'm gonna meet ya. I'll get ya, I'll get ya, one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya one day. Maybe next week I'm gonna meet ya. I'll meet ya. And yeah, the lights are on. We'll be right back. Bueno, pues la música se ha acabado y ya se ha acabado. Realmente ya no tenemos más. Esto es Radio Artesanal y parece ser que los fallos técnicos de vez en cuando nos sorprenden en mitad de una canción. Estábamos oyendo sí, buena música. Lo que ha fallado es que el CD debería haber continuado y no ha continuado. Es que eso ha sido el problema. Hombre, si fuera un CD. Vaya, hombre. Aquí contamos todo. Echarle un capote a Fernando Iván. Los trapos sucios se cuentan todo. A ver si hablas con tu hermano para que estas cosas se las calles. Sí, él estaba dando al botón, pero no iba. Bueno, en cosa fin. De la radio artesanal. Eso sí, buenas noticias. También contamos todo lo malo, contamos todo lo bueno. Acaban de traernos un aparato de aire acondicionado. Debe ser del año 85 más o menos, calculo. Pero sí, sí, está ahí afuera. No está montado todavía, yo creo que lo van a montar más o menos a finales de noviembre. Cuando... Ah, claro, es que de repente ha sido empezar a cruzar entre el resto de miembros del equipo, mirar de sí, sorpresa, no, diciendo... Como si esto fuera tan grande. Que se ha fumado Eduardo, que yo quiero también. Bueno, no, en serio, aquí... míralo, lo ves ahí que pone Mitsubishi. Uy, perdón, he dicho la marca. Mitsubishi. Eduardo, eso es un abanico. Sí, es una un pai pai japonés. Encima de estos de cartón, que lo que pone Mitsubishi es un recortado de la caja. No, sí, es un aparato de aire acondicionado que debe tener como 15 años, pero oye, que para diciembre nos va a venir muy 15 bien. Años de experiencia echando aire, ahí los quiero yo, ¿eh? Sí, sí, que luego nos quejamos de que no damos oportunidades sí, a el aire acondicionado en invierno. Por eso, lo has cogido. Gracias. Gracias, Ángel, por destrozar el chiste. Ya sabes bueno. Que yo estoy siempre ahí al pie del cañón. Pues nada, no tengo guión, así que me vais contando vosotros de qué va el programa de hoy. Vamos a empezar con la astronomía, si te parece, Fernando. Tenemos una sintonía, creo, ¿no? Así que vamos a escucharla para ponernos un poquito al día con la actualidad, la agenda de actualidad del programa hoy, con un poquito de astronomía, con un poquito de ecología. Y oye, si queréis vosotros participar, mandándonos algún correo con alguna noticia, alguna duda, alguna pregunta, alguna historia, pues nos lo hacéis saber. Venga, vamos con la sintonía, Fernando. No me están aquí hablando por señas. Esto es de la radio, que no hace más que hablar por señas. Y no me... ¿Ves? Pero al final no pasa nada. No me hacen caso, ¿no? Sí. Acaba de morir un micrófono. No, es que creo que Ana se va a poner a cantar las noticias hoy. Porque sí, la ha cogido una pose en plan Rafael ahí, total. Además viene casi de negro, o sea que... Eso es por culpa de Sinestar. Se nos va a arrancar por soleares. En fin, chava. Fernando, sintonía, por favor. Le acaba de entrar la risa. Venga, sintonía. Ah. Nos reímos porque la sintonía... Bien, el ordenador también tiene 15 años, como el Mitsubishi este de aquí fuera. Pero yo creo que funcionará de un momento a otro. Fernando, por favor, ¿qué pasa? ¿Algún cable? ¿Alguna historia? Nada, no tenemos sintonía. Se acabó el tema. No bueno, tenemos sintonía. Pues nada. Pues vamos empezando si queréis y ya si luego llega la sintonía de fondo, pues ahí la tenemos, ¿vale? Vamos a empezar con una noticia que dice algo así como que descubierto el mayor anillo del sistema solar en la órbita de Saturno. Un anillo más, que es un poquito más grande que los otros. Un poquito más. Ya tenemos sintonía. ¿Cuánto más de poquito? Solo voy a quedarle un poco de tiempo. ¿Ana? ¿Cuánto más de grande? Cuéntanos. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Se te escucha bajito, pero... Vale. El telescopio espacial Spitzer ha detectado el mayor... Nos reímos. Ahora, por el segundo micro que acaba ya, ahora sí que te escuchamos. Comienzo. El telescopio espacial Spitzer ha detectado el mayor anillo del sistema solar en la órbita de Saturno, que se extiende a 13 millones de kilómetros de distancia del planeta y está 50 veces más lejos que los anillos más conocidos. Pues pelín más grande sí que es, ¿eh? Pelín. La verdad es que sí, un poquito más grande. Poquitín. Continuamos con la noticia. Bien, las imágenes tomadas por el telescopio de la NASA muestran un círculo de polvo de dimensiones nunca vistas hasta la fecha y que podría haberse formado, según los expertos, a partir de restos desprendidos de la luna Febe tras pequeños impactos, según se publicó el 12 de octubre en la revista científica Nature. La revista Nature, que nos mantiene siempre informados a este respecto. Bien, hasta ahora el mayor anillo de este planeta y también del sistema solar era el E. Los anillos de Saturno están clasificados alfabéticamente según el orden en que fueron descubiertos. Bien, rodea al planeta a una distancia de 240.000 kilómetros. Casi nada, ¿eh? Sí, vamos, para que nos hagamos una idea, es como un anillo muy muy exterior, muchísimo más grande de lo que se puede uno imaginar. No es un anillito más como los que se suelen dibujar, que no es la M50. No, bien, bueno, sí, la M50 yo creo que da más vuelta todavía, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, como encima la cojas mal. Es uno de los anillos de circunvalación de Madrid que, bueno, si quieres circunvalar Madrid por la M50, pues casi mejor te coges directamente la A7 y te vas por toda la costa. Más o menos viene a ser lo mismo. Hombre, seguro que menos altas copillas. Pero bueno, vamos a seguir. El otro día pues, estuvimos buscando la M50 y no la encontré. ¿Pero la buscaste? ¿Seguro? Sí, la busqué por ahí, por cerca del Cristo de Rivas, y acabé... Pues en la M30, te lo juro. Es cosa de la vida. Te dejaste 20 números por el camino. Sí, básicamente. Vamos a continuar. Mide la curvatura del espacio causada por la gravedad del Sol. Sí, usando de manera coordinada radiotelescopios separados a gran distancia para lograr un poder escrutador comparable al de un único y gigantesco radiotelescopio virtual, un equipo de científicos ha realizado una medición extremadamente precisa de la curvatura del espacio causada por la gravedad del Sol. Y su técnica promete hacer una contribución importante a un área de vanguardia en la física básica. La medición de la curvatura del espacio provocada por la gravedad es una de las vías más sensibles para averiguar cómo se relaciona la teoría general de la relatividad de Einstein con la física cuántica. El unificar la teoría de la gravedad con la teoría cuántica es un objetivo fundamental de los físicos del siglo XXI, y estas mediciones astronómicas son una clave para comprender la relación entre ambas teorías, explica Sergei Kopeikin de la Universidad de Missouri. La verdad es que, o sea, que Kopeikin en Missouri como que queda un poco... La fuga de cerebros. Verdad, ¿eh? Parece que con los años que han pasado todavía queda algún lore. Sí. Bueno, la fuga de cerebro, en este caso directamente pidiendo asilo político. Sí, yo creo que más que fuga de cerebro fue eso. Más bien. Seguro que están trabajando todavía la bomba atómica. Calla, hombre, calla, que esa cosa no se puede decir. Seguimos. Una empresa plantea invertir en Galacia 120 millones de euros para crear una ciudad cósmica. ¿En cómo? ¿Perdón? En Galacia. Galacia. Galacia. Galacia. ¿Y dónde está el acento? En fin, ahí pone Galacia, digáis lo que digáis. Como las broncas, los guionistas. ¿Qué es Galacia? Explícate. Ana, ¿qué es Galacia? Por mucho que pongamos el acento, no. ¿Galacia o Galacia? ¿Qué es? Es un pueblo de, bueno, la zona de... Vamos, es de Canarias. En Canarias, venga, pues vamos a leer la noticia. Y así nos enteramos todos de cómo una empresa planea y qué pasa en Galacia. Bien, la empresa Urbespacios está dispuesta a invertir 120 millones de euros en la construcción de una ciudad cósmica y sostenible en Galacia. En este presupuesto también se incluye la realización de un parque turístico en el Roque de los Muchachos, valorado en unos 8 millones de euros. Casi nada. Vinculado a la astrofísica. Nunca se había planteado en La Palma una actuación urbanística de tanta envergadura. El megaproyecto obliga a revisar todos los planes de ordenación territorial. Urbespacios presentará en los próximos días en el Ayuntamiento de Galacia y en el Cabildo de La Palma el borrador del convenio urbanístico, indicó Juan Antonio Cantalapiedra, director de la citada mercantil con sede en Valladolid. El alcalde de Galacia, Abilio Reyes, apuntó que la referida ciudad de los astrónomos no se podrá llevar a cabo sin el visto bueno expreso del Cabildo y, bueno, la aprobación del Gobierno de Canarias. Un parque temático sobre la astronomía. Casi, casi. Las casas del futuro. Bueno, a ver si no es una barbaridad esto, ¿eh? De 120 millones de euros es buena inversión, ¿eh? 120 millones. De nuestros impuestos. España reduce el 36% su pago al Plan Espacial Europeo. Mira dónde lo van a sacar los 120 millones. Bueno, y de todo lo que van a reducir de I+D este año, ¿no? Efectivamente. Para hacer un parque temático todo esto. Sí. Una casa cósmica. Una casa cósmica. Esto suena un poco a friki de la televisión. Soy sombrita y estas cosas, ¿no? Algo así. Bueno. Continúa. ¿Qué hemos dicho? A ver, ¿por qué va a reducir España el 36% el Plan Espacial Europeo? Ah, vale. Pues, ¿por qué? Venga, cuéntanos, Ana. en la decisión del gobierno de recortar las inversiones en I+D reflejada en el proyecto de presupuestos para el año que viene, no se salvan los proyectos espaciales. La contribución de España a los programas de la Agencia Espacial, Agencia Europea del Espacio, disminuye en el documento a 117 millones de euros en 2010, frente a 184 millones este año, un 36% de recorte. Los 120 millones. De 120 millones. Fíjate, ya, mira dónde han salido. Esto según se refleja en las partidas correspondientes al Ministerio de Industria, que dirige Miguel Sebastián. Uh-huh. Las empresas del sector espacial español que contaban con los contratos industriales derivados de esta contribución están sumamente preocupadas con el recorte. La creciente participación de España en estos programas voluntarios desde hace unos años y consolidada en los compromisos adquiridos en la Haya han impulsado su peso en ESA. En la ESA. En la ESA. En la Agencia Europea. La Agencia Europea. Sí, hasta situarse en el quinto lugar entre todos los miembros. El optimismo lógico con que tomaron las empresas espaciales españolas esa mayor aportación en los programas espaciales se viene abajo ahora a la vista de los presupuestos. Este tipo de proyectos se desarrollan en largos plazos largos, sí, efectivamente, de varios años, y las industrias han reforzado sus capacidades y recursos humanos que pueden ver ahora seriamente sobredimensionados. No, nada, nos quedamos sin espacio. ¿Qué vamos a hacer? Renovarse o morir, ya sabéis, aquí ahora hace cajas cósmicas o 117 millones de euros menos. Sí, o sea que al final esto de cambiar el modelo económico, el ladrillo por la investigación, pues al final ponemos casas, pero en la casa cósmica esta. Pues sí. Básicamente. Va a ser que sí. Bueno, pues nada, haremos más casas. Las dejaremos por ahí. A ver, vamos a faltar el campo y lo que haga falta. Bueno, vamos a seguir con otra noticia, y esta va a hacer referencia a Google. Y diréis, ¿y a qué viene Google aquí con astronomía? Pues nos lo va a contar Ana, porque ¿qué quiere hacer Google con la aventura del universo? Sí, coincidiendo con el Año Internacional de la Astronomía, se ha presentado el juego educativo La Aventura del Universo, una aplicación que permite a todos los internautas profundizar en su conocimiento sobre el cosmos y que puede ayudar a los profesores a impartir conocimientos de astronomía de forma divertida a los alumnos. Esta iniciativa es fruto del trabajo realizado por Planetario Madrid, Cosmocaixa Madrid, la Agrupación Astronómica de Madrid y Google. Vamos. Se había acabado la música, como siempre, en el momento menos apropiado. No sé qué pasa, ¿veis? Esto no sé. Los duendes. Sí, es que nos ha dejado Carlos Canales aquí todos los duendes y... Todos los duendes, los frailecillos y los y están con la cerveza que no la tienen. Madre mía. Continuamos. Pues venga, Ángel. Bien, la aventura del universo. Ah. Es que la noticia no ha terminado todavía. Todavía estamos con ese juego de Google. Ajá, pues venga, vamos con un juego de Google que se llama La Aventura del Universo, como nos presentaba Ana. Sí, es un juego de preguntas y respuestas en el que puede participar cualquier persona a través de www.google.es/aventuradeluniverso. Desde esta página el usuario podrá instalarse la aplicación en su página personalizada de inicio de Google. Y Google sería, digamos, pudiendo disfrutar del juego cada vez que acceda a la misma. El sistema de juego es muy sencillo. Respondiendo a un total de 20 preguntas, los participantes podrán realizar un viaje por el universo a través de Google Sky, visualizando simultáneamente y sin necesidad de un telescopio los diferentes astros y cuerpos celestes sobre los que traten las distintas preguntas. Las cuestiones aparecerán de forma aleatoria, permitiendo a los participantes jugar tantas veces como quieran, simplemente introduciendo su nombre de usuario. Cada participante obtiene una puntuación de cada partida, tras cada partida, perdón, y podrá comprobar su posición en el ranking midiéndose con otros participantes en sus conocimientos de astronomía. Al más puro estilo trivial, el juego contiene un total de 200 preguntas, elaboradas con rigor científico por las entidades colaboradoras, con tres opciones de respuesta para cada una de ellas, de las cuales solo una es la correcta. Cuando el internauta selecciona su respuesta elegida, automáticamente aparece en la pantalla del ordenador la explicación ampliada junto con las imágenes de la NASA, ESA, el telescopio espacial y otros grandes observatorios. Vamos a recordar la página web, pues si alguna por ahí que quiera comenzar con este juego, www.google.es/aventuradeluniverso. Ya está, me iba a decir yo .com otra vez, lo voy a repetir otra vez porque queda fatal. www.google.es/aventuradeluniverso, sin puntos, ni rayas, ni nada más. Vale. ¿Qué ha pasado? Eduardo, no, que si puedo hacer pedir el comodín de la llamada, que tengo una duda con una pregunta. Es que voy a ganar ya. Voy a subir un puesto y pero había en el ranking y no, no me sé una. ¿Había concurso? Hombre, por favor, esto es un, esto es una competición y te puedes ahí picar y todas esas cosas. Como esto me recuerda a otra que voy a decir luego en la, cuando estemos en el cine, que esta ahora no viene a cuento porque estamos en astronomía, por eso el juego es de astronomía, pero uh-huh. Hay otro por ahí en la línea de este que se ha sacado ahora Google de la manca. Están juguetones en Google. Sí, la aventura de aburrido. O sea, es que como le están quitando lo del I+D, pues están diciendo, pues vamos a meter aquí los cuatro becarios que tenemos aquí sin meter. Yo me estoy comprando, te voy por el 35% más o menos de la compra. Érase una vez el espacio. Me encanta cuando dice lo de comprando con esas comillas tan grandes. Sí, sí, lo tengo ahora mismo en casa y comprando todo el rato el ordenador. Érase una vez el espacio. Pedazo de recuerdo de mi niñez, que dice Carlos Canales que soy joven, pero ya tengo unos pocos. Sí, la verdad es que bueno, y ya, bueno, quitando a Fernando, los demás ya estamos talladitos. Sí. Pues sí. En fin, bueno, pues te parece que continuamos con las noticias. Venga, vamos a cambiar un poco de registro, ya vamos a dejar la astronomía un poco de lado. Vamos con un poquito de ecología. Y nos vamos a meter en un poquito de ecología, aunque de momento para meternos en arena y tal, pues ¿en arena o en harina? Yo que siempre digo en arena. Sé que es en harina, pero como yo soy así de chulo, pues siempre cambio la frase. Yo como siempre tengo que corregir a la gente, me han dicho últimamente. Sí, como es que... Pero bueno. Bueno, pues para que Eduardo no se me ponga de los nervios, antes de meternos en harina vamos a dormir y descansar en condiciones. Y nos vamos a ir a un hotel que nos va a enseñar a dormir. ¿Vale? ¿Enseñar a dormir? Sí, porque no te creas tú que dormir consiste solo en llego, me meto en la cama. Yo llevo toda la semana practicando. ¿Y qué tal? Bueno, se puede mejorar. Te veo un poco tenso. Yo creo que voy a estar durmiendo bien. Porque además ayer a las 3 de la mañana como que no estabas durmiendo. Voy a repetir, sí, voy a tener que repetir. ¿Dónde estaría yo para saber que tú estabas a las 3 de la mañana sin dormir? Pues igual, preparando el programa. Yo no sé por qué no tendremos otras horas para hacer las cosas. En fin. Pero bueno, en fin. Yo no, tú ahora sí. Pero bueno, no vamos a sacar los trapos sucios aquí. Como dice Ángel, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo que ahora sí? Pues todavía no me queda en el paro. Vale, pero ahora estás de fin de semana. Sí, dímelo el sábado. El Hotel Mallorquín Hospes Maricel, que no se conforma con ofrecer una carta de almohadas, pone a nuestra disposición un completo programa para enseñarnos a dormir bien y librarnos del insomnio. ¿Y quién es el sueño? 4 días dura este plan para conseguir dormir profundamente y sin despertarnos a lo largo de la noche. Durante el día, las actividades culturales se intercalan en un estricto horario que se debe seguir y en el que se esconden las claves del ejercicio y dieta necesarias para descansar sin problemas. ¿Qué pasa? Que a última hora ponen el bingo y ya te duermes como un niño. El bingo o algún culebrón de estos raros que no aguante ni el tato porque seguro que caes. Todo parece afectar a la forma en la que dormimos, la cantidad de ejercicio físico que hagamos, la dieta que llevemos, si dormimos siesta o no, etcétera. Ahora aquí ya viene lo de cómo nos dormimos directamente. El programa de 4 días del Hotel Hospes cuesta 3.500 euros. Eso no es dormir, eso es otra cosa. Eso yo lo llamaría atraco a mano armada, pero bueno, si aquí lo llaman enseñar a dormir, vale. Quizá un precio inasumible para el bolsillo de muchos, quizá no, ya te lo digo yo que no, pero sí pueden probar a aplicar en su vida diaria los consejos que ofrecen. Así vamos a ir, le sacamos la chuletilla y si conseguimos escaparnos sin que nos den un cosque, pues empezar a relajarnos un par de horas antes de meternos en la cama. O sea, esto de ir atacado y tal, y luego no, hay que relajarse un poquito, tomárselo con calma. Eso de escribir los guiones a la 1 de la madrugada, ¿cómo que no? Evitar el alcohol por la noche, tomar un paseo de unos 30 minutos todos los días, parece que con estas sencillas medidas debería bastar. También es aconsejable seguir una dieta que incluya un desayuno abundante, una comida moderada y una cena ligera que apueste por los carbohidratos y vegetales, evitando la carne. No, si pagando los 3.500 euros te vas a quedar sin nada que hacer, así que vas a dormir como el niño. Ya te digo. Ah, no vas a salir, no vas a beber alcohol, no vas a comer mucho. Vamos, que vas a dormir como un bendito. Vas a dormir como un mendigo. Como un bendito. Uy, perdón, no sé en qué estaba pensando. Importante, no olvidar la siesta. Que, claro, si duermes la siesta, luego por la noche no pretendas dormir igual. No, no, claro. La siesta, dicen que la mejor siesta es la de 10 minutos 15 en el sofá, que se te cae la cabeza y entonces ya te despiertas. Se te cae la cabeza, sí, eso. Cuando luego lo siguiente es el fisio porque tienes una... Ah, ¿ves? Como el crujero que acabo de tener yo ahora. ¿Qué me vas a contar? Que yo tengo un cisco ahí en las cervicales. Que esto es una... Si es que estamos hechos unos cacharros. El estrés. Un poco de música, Fernando. Mira, sí, nos relajamos. A dormir. Venga, y ahora sí vamos con ecología, no de la del sueño, sino ecología, economía del sueño. Es que esto de 3.500 euros me tiene. Te ha llegado al alma. Me ha llegado al alma, me ha llegado al bolsillo. Ecología, ecología del sueño, de verdad. Ecología de la de verdad. Con el cambio climático, Ángel. Pues sí. Nos ponemos serio ya, que esto es serio. Venga, va. A ver lo que duramos. Por lo menos esta noticia. Esta la ley. ¿Qué nos dice esta noticia? Pues que la Unión Europea va a endurecer su postura frente al cambio climático, intensificando la inversión en energía. ¿Vale? Energía solar. Energía solar. El 7 de octubre la Comisión presentó el Plan de Inversión en el Desarrollo de Tecnologías Energéticas con Baja Emisión de Carbono, cuyo objetivo es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la captura y almacenamiento subterráneo de las emisiones producidas por las centrales térmicas de carbón, captura y almacenamiento del propio carbono. ¿Vale? La Comisión entiende que el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética debe servir como catalizador que asegure una economía de baja emisión de carbono, una colaboración firme y sistemática entre agentes públicos y privados es clave para este propósito, según la propia Comisión. El abastecimiento primario de energía de la Unión Europea depende en un 80% de combustibles fósiles. Casi nada. Sí. Esta transición también generará crecimiento económico y empleo. Al apoyar y mantener una economía de bajas emisiones de carbono, Europa podría reducir su factura de energía importada y encaramarse a la cima del sector económico de las tecnologías limpias y eficientes. Bueno, una carrera de fondo, me imagino, que hay que realizar y que esperemos que no sea tarde. Es que con un 80% de combustibles fósiles, sí, está un poquito... La vieja Europa. Complicado, ¿sabes? En fósiles. La vieja Europa, ¿tú crees? La vieja Europa, por eso nos basamos en fósiles. Sí, porque vamos... Bueno, váyatela. Lo dicho, esperemos que no sea tarde para este cambio necesario y urgente. De modelo de producción, de modelo de gasto energético en Europa y en el mundo. Porque no nos podemos olvidar de países como China, como Estados Unidos, que son los que realmente están contaminando aún más, si cabe, el planeta. Nosotros somos solo una parte, que debemos hacer nuestro granito de arena. Y de hecho España es de los países que menos está siguiendo el protocolo de Kioto. Así que tenemos una... Claro, es que hay que congraciarse con el tío San. Sí. Si el tío San no, pues no con el tío San, ¿no? Con el tío Euro, que vamos, que hay que hacer mucho, que hay que hacer mucho. Sí, la conclusión a la que llegamos, el premio Nobel de la Paz, pues más, con más motivo. Sí, sabes. Bueno, no he querido sacar el tema, lo pensaba antes con Carlos Canales sobre América y demás. El tío Sam, sí, el además con sus muchas visitas a Estados Unidos y tal, el Afganistán y vale, premio Nobel, ¿no? Sí, cualquier claro, cosa. Claro, es que a ver, no le han dado las Olimpiadas, pues premio de consolación, premio Nobel de la Paz, no pasa nada. Y a Zapatero, que le van a dar el planeta. No, hombre, a Gallardón. Que vamos. A Gallardón le van a dar el príncipe de Asturias. Al estado de buena fe. Bueno, pues vamos a cambiar las casas cósmicas que teníamos en astronomía. Por otra competición. Sí, pero de casas solares. De casas solares. Esta vez vamos a ver casas solariegas, no, casas solares. Es un pequeño cambio de matiz. ¿Verdad? Pues nos encontramos con 20 proyectos de casas solares que se concentran en el Solar Decathlon. Solar Decathlon. Que no creo que tenga que ver con el Decathlon, pero bueno. La competición Solar Decathlon se está celebrando estos días en Washington con la presentación de diversos prototipos de casas ecológicas. A esta edición han acudido 20 equipos, con modelos diseñados para aprovechar al máximo la luz del sol como fuente de abastecimiento energético. Yo digo, si es de cartón, que son 10, porque se han presentado 20. En fin, bueno. La Universidad Politécnica de Madrid ha llevado... Ya, es que de verdad que este chico hace unos comentarios que parecen más peores que los míos. ¿Verdad? ¿De qué los habrá aprendido? Como decíamos, la Universidad Politécnica de Madrid ha llevado de B a W House, un edificio de cubierta con una cubierta de forma de pirámide invertida que puede girarse y moverse siguiendo la orientación del sol. Es que me he dejado las gafas en casa y me está costando leer, ¿vale? La calentura del sol. La calentura. Ahora va a seguir la calentura del sol. El próximo día, 16 de octubre, se sabrá quién es el ganador del Solar Decathlon 2009, una competición que el próximo año podrá verse en Madrid. Mira, ¿dónde está el premio consolación de las Olimpiadas? Si te lleva las gafas. Si me llevo las gafas, claro. Pero esta noche me pasa a mí que no veo yo ni un topo. Pero bueno. Bueno, pues son curiosidades en nuestra agenda medioambiental, nuestra agenda astronómica, nuestra agenda de actualidad en el Abrazo del Oso. Le voy a pedir a Fernando a ver si puede llamar a nuestra voz en off para que quede todo más profesional y recordamos así los medios habituales de contacto del programa para todos aquellos que os queráis animar todavía durante el programa a escribirnos en la última media horita. Que falta el correo, que seguro que ya está saturado y todo. Ya no, el Abrazo del Oso. No, no, deja la voz en off a la que pagamos en su día. Escríbenos. Ahí. Correo arroba elabrazodeloso.es. Vale, vale. Tampoco te falta ponerse así. Ya no lo digo más. No, no, yo... Me ha dejado... Vale. Tenemos hoy el ordenador. Pero fino, ¿eh? Está... ¿Qué le pasa al ordenador hoy? ¿Qué le pasa a la voz en off? Escríbenos. Correo arroba elabrazodeloso.es. Esto ya era una prueba de sonido. Esto ya ha sido en directo. ¿Y si queremos que nos llamen? Así también pruebas el sonido, Fernando. Así que tampoco va a dar variedad al tema. ¿Cuál es el número de teléfono que pueden llamarnos en este ratito? Nuestro correo electrónico. Correo arroba elabrazodeloso.es. Creo que la voz de Nof está un poco sorda esta noche. No, la voz de Nof no. Me parece que es el técnico. Es un poco majete. Venga, si es solo una vez y ya te olvidas de lo de no, lo tiras a la basura. Venga, va, es que tenemos que poner una dedicatoria además ahora mismo. Y en eso sí que espero que no... esto no me falla, técnico. Esto es mala leche. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. Llámanos y acuérdate del técnico, de los locutores y de la redactora. A ver, ¿qué vamos a hacer? Sí, parece que tenemos problemas técnicos, suena raro, pero se oye. Y habéis anotado el teléfono, y habéis anotado el correo electrónico y la página web, que es elabrazodeloso.es. Dos apuntes antes de la música, Ángel. 5:35. Aparte del ataque cardíaco que nos va a dar de un momento a otro. Dos apuntes, aparte de la queja que vamos a poner a la dirección de la emisora sobre el ordenador. Ya se me... Ah, sí, el Facebook. 150 y pico fans del programa. Ya apunto y escribiendo. Y vas a decir que eso también era un problema técnico, digo. ¿Tenemos algo por ahí en el Facebook? ¿Alguna novedad? ¿Algo que me quieras contar? ¿Estás controlando el correo electrónico? Es que yo no tengo ordenador. Yo estoy todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. El Abrazo de los... Por Dios, Fernando, esa cuña está obsoleta. Es a las 10 y media. No es a las 11. Bueno, realmente muchas veces es a las 11 menos cuarto. Es casi a las 11 menos cuarto. Pero es a las 10 y media el programa. De 10 y media a 12 y media nos queda media hora y estamos perdiendo el tiempo. Vamos, que todavía tenemos que hacer muchas cosas. No, pero eso, que tenemos algo por ahí. En el Facebook ahora mismo estoy entrando, a ver. ¿En el correo electrónico? En el correo electrónico tenemos un mensaje de Pedro que nos saluda desde la distancia. Desde Portugal. Desde Portugal. Nuestro guionista. Ahí le tenemos. Que estará nervioso diciendo, ¿se habrá oído, por Dios? Sí, se ha oído, Pedro, tranquilo. Sí, sí, se ha oído. No sé si nos oye él. Ahí estaba, decía que en directo no había podido, pero que ahí estaba. Y en el Facebook tenemos ahí un comentario que hacíamos antes de iniciar el programa, porque, bueno, Jesús Callejo, compañero de Carlos Canales, el pasado domingo hizo un comentario sobre el programa. Lo que pasa es que es un poco un comentario, por lo que veo yo aquí, sobornado. Sobornadísimo. Sobornadísimo, con cierta botella de vino... Sí, alicantino, puede sí. ser. Nuestra amiga Marina. Nuestra amiga Marina. Que bueno, que llevaba el vino por ahí, una conferencia, que dijo, somos el Abrazo del Oso. Y el hombre se debió sentir un poquito obligado. Yo creo que eso, y las cinco cervezas que se tomaron de, claro, pues de Carlos Canales, pues explicamos. Que nos mencionaran. Y no sé qué comentario que dijo de que si venía luego el Abrazo del Rinoceronte, que mejor que así tenía más vino de Alicante. Cosas de la cerveza y el vino. Gracias, Jesús. El Abrazo del Rinoceronte. No nos estarán haciendo algún tipo de alusión a no poder entrar por las puertas o algo así, ya sabes. Bueno, no, el frente, tienen que entrar de frente porque de lado no podrían. No será por los cuernos. Ay, estar de un espabilado esta noche, que es que da gusto. Lo siento, pero ahora has puesto en bandeja. ¿Qué vamos a hacer? Fernando, vamos a ir con la dedicatoria. Por favor, si no te importa. Venga, sí, vamos con la música y nos centramos un poquito porque parece que nosotros también nos hemos bebido unos cuantos frailecillos. Cuéntanos. Bueno, pues tenemos mega dedicatoria esta noche porque vamos a reutilizar una canción para... Vamos a intentar complacer a la mayor cantidad de audiencia posible. Reciclaje, ecologismo en las ondas. Y vamos a empezar dedicando un tema de U2 que se llama One. Que ahí hubo un... ¿One o U2? U2, One. Más. One, U2. Porque hubo un pequeño foro discusión el otro día sobre cuál era la mejor canción de U2 o de la historia, llámalo X, donde estaba por un lado With or Without You y otra One. Entonces ahí la cosa quedó en tabla, así como al final era yo solo que estaba defendiendo With or Without You. Pues, no hay más grupos, estábamos hablando de U2. Ah, vale. Cállate. Entonces pues todos los miércoles así dos horas de radio. Fernando, por favor, ya estamos informados, gracias, continuamos. En fin, pues eso, que vamos a dedicar ese One de U2 a Ana y Angélica, que eran las dos, que eran, la defendían con más saña. A Marta, que también le gustó. A Marina, por ese soborno bien intencionado. ¡Viva el vino! Y por otra cosa, que lo vamos a decir aquí, que además le debemos un abrazo, porque ella se apuntó con todo su afán de ser la fan número 100, y al final sí, fue la 100 y poquito. 106 creo que fue. Lo siento, Marina, lo intentaste. Pero vamos, que el abrazo y la canción la vas a tener. Y para nuestra amiga Isabó, que no se piense que nos olvidamos de ella, pues también le vamos a dedicar esta canción. Pues venga, me da la dedicatoria. Así que, oye, esta tarde venía yo pensando, digo, fíjate, hemos sido el único programa en la historia, por muchas cosas, pero incluso cuando hacíamos las teledicatorias, sí, sí, que sí, si no lo podíamos escuchar, te llamábamos para que lo escucharas. Sí, sí, aunque no pudieras sintonizar el programa por alguna cuestión, nosotros te llamábamos por teléfono para escuchar. Fíjate, ¿no? Pero bueno, ahora por internet yo creo que no hay problema. Ahora ya, si no te lo bajas mañana y punto. Ahora, venga, vamos para allá. Ahí las tecnologías. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. If that won't love, won't last, when it's one need in the night. Won't love, forget the sharing. Please, you baby, don't care. Did I disappoint you? A little bad taste in your mouth. You act like you never happened, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the night. We're one, but we're not the same. We get to carry each other. Doing again, you say, love in the dark. Bueno, pues ahí estaba One y ahora viene Two, el cine de Don Ángel. Pero antes, Ángel, ¿qué pasa? Que están los ojos humeados, como diría Fernando, por favor. Nos quedamos sordos. Está Fernando sufriendo muchísimo y con el cableado y con los ordenadores. Pues pobrecito. Me he quedado sin sonido. Y nosotros sin oídos. Y nosotros sin nada. No, sí. A veces nos pasamos con los traposicios, ¿eh? Pero bueno, es que a veces es necesario también, porque tendréis que saber lo difícil que es hacer radio en ciertas circunstancias a veces, aunque hay muchas que hemos superado, ¿eh? Porque eso de hacer las llamadas telefónicas con el micro puesto en el manos libres, eso ya se supera. Y llamando un móvil para el retorno, tela. Bueno, se pueden hacer programas difíciles y tal, pero y esto tal. Ya empieza a ser imposible. Sí, sobre todo cuando las cosas parece que funcionan luego, ¿no? Y tal. No entiendo qué demás que está pasando hoy. El frailecillo. Y desde aquí, pues, joder, pues, quiero dar un... ¿Ah, sí? ¿Está bien? Qué suerte. Quiero protestar. Y sí, ese epíteto ha sobrado, pero gracias. Perdón. Proteste, por favor. Es que ya no estamos en la radio infantil. Ya podemos. Tenemos una emisora, que es muy bonito hacerlo. Muy bonito venir aquí a hacer el programa y tal, pero hay que cuidar un poco las cosas y esto pues no puede seguir así. Si nos está oyendo alguien que conozca los problemas y tal, pues oye, pues que empiece a tomar medidas, porque esto no. Aquel que conozca el movimiento asociativo en general sabrá lo difícil que es compartir muchas cosas, sobre todo cuando son temas técnicos, compartirlas semanalmente con muchísima gente que tiene la misma ilusión, pero muchas veces se olvida de que hay que dejar las cosas como están, claro, para que duren. No, es que es uno de los problemas que tiene este sitio, que por ahí y por aquí, cuando digo por ahí digo por la cabina de control y por el estudio, pasan N personas. Sí, sí, sí. Y cada uno hace las cosas a su manera, y con que deberíamos tener todos un poco de cuidado, pues bueno. Yo vengo, hago lo mío y me funciona, y si luego no funciona, pues yo ya me he ido. Pero lo que te digo, que hace 10 años, hace 14 cuando empezábamos, estábamos peor. Sí, no, las cosas, hombre. Hemos hecho barbaridades aquí que no sabemos ni cómo funcionaban. Infinitamente peor, pero y bueno. Y ahora pues, ya, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Por eso me reía yo en la última junta de que hubo de socios de la emisora, donde nos poníamos a contarnos de alguna de nuestras batallitas, se alucinaban en colores. Pero bueno. Abuelos cebolletas. Bueno, a lo que íbamos, que nuestros ojos meneados, como diría nuestro fundador Yogi, a los que hemos dedicado la canción, homenajeados, ¿tienen algo que decir? Sí, por aquí tenemos a Ana, una de las ojomeneadas. Mira que me cuesta decirlo, ¿eh? Es complicado. Y, a ver, la verdad es que nos ha echado una flor aquí, de que esta canción, la de One, de U2, se la habían dedicado también a través de XFM o M80, pero nada comparable con el abrazo del oso. Nada, nada. Eso no se duda. Esto es único e inigualable. Eso es. e indefinible. Como saquemos otra vez las teledicatorias, no veas. Ya verás. Venga, vamos con el cine, que es la hora, que nos quedan 20 minutitos de programa. A lo mejor hacemos 5 minutos más, tampoco pasaría nada. Esto también... Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Gracias por la información. ¿Qué le hemos hecho a Fernando? Sí, porque una cosa de los fallos técnicos y otra de la mala leche que... Se están juntando las dos cosas, porque se pone una vuelta con... Sí. Venga, el cine. Hoy Ágora nos ha... venido un poquito a colación del programa. Nos va a servir para la película de la semana y también para hacer algún comentario, alguna reflexión que nos tiene preparado Ángel para el final del programa. Así que no, no os lo podéis perder. La última de Amenábar, Ángel. La última. Tendremos eso. Por favor, que estás hablando del mejor director de cine español. No, puede que no sea su mejor película, pero... Vale, pero que se dedica al suspense, que es lo suyo, porque... Bueno, la de ver mal adentro no estoy yo tan seguro. Sí, bueno, vale. A lo mejor es mejorable la película, pues seguro. Es que era lo que decía antes con ese símil que no quedó nada bien, de una nuez con la que habían hecho mucho ruido. Uh-huh. Porque la cosa se ha quedado un poco en... mucha pomposidad, mucho marketing, pero luego en realidad tampoco hay tanta chicha detrás. Ahí ha sido un poquito, no sé. Luego, si te parece, te digo por qué a lo mejor puede cojear la película. Bueno, vamos a analizarlo. Dilo ahora, ¿ves? No sé, así empezamos debate. Yo quería dejar cosas para el final. Bueno, vale. Vamos a contar primero cuál es la película, cómo es, de qué va. Bueno, pues es algo histórico. Narra una época histórica, infausto recuerdo. Es de esas cosas que no deberían haber llegado a pasar nunca. Más que nada por los acontecimientos que se desencadenaron. Y fue a raíz de la sublevación de los cristianos en Alejandría, uh-huh, donde se rebelaron contra los romanos y sus cultos paganos. Pues destruyeron uno de los emblemas de la cultura y del saber del ser humano, uh-huh, la Biblioteca de Alejandría. Entonces, en ese marco histórico, no recuerdo exactamente el año, ese, en torno al 400 después de Cristo, más o menos aproximadamente, sí, pues. Ahí había un personaje donde se podía centrar la trama de la historia, donde se centra la historia de la película, que es Hipatia. Esta filósofa, pensadora, la verdad es que fuera de lugar totalmente, porque en aquella época el hecho de que una mujer fuera una pensadora y estuviera dedicada a las ciencias, al arte, a conocer, al saber, al enseñar, era algo totalmente fuera de lugar, uh-huh, y notorio. De hecho, fue una mujer que se consagró enteramente al conocimiento, en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, lo de cuerpo y alma. Vamos a ver algunos pequeños. Se dejó la piel, ¿no? Se dejó la piel en el tema. Y pues fue otra. Fue más o menos, podríamos decir que es el hilo conductor de la trama de la película. La historia de Hipatia con y sus relaciones con sus discípulos y con el obispo Cirilo, que era su alter ego, por llamarlo de alguna manera, cristiano. Uh-huh. Que lógicamente, pues claro, ya sabéis cómo ha tratado siempre el cristianismo a las mujeres, sobre todo en aquellas épocas de Dios, y posteriormente sigue igual. Y eso que llevamos, ¿cuántos años más? ¿1600? Bueno, no sé cuántos años después, sigue siendo lo mismo que en aquella época. Pero la verdad es que a mí me ha dejado un poco frío el tema de que la ambientación de la película es tremenda. No sé cómo sería Alejandría en aquella época, pero debía parecerse bastante, uh-huh, a lo que nos ha presentado Amenábar en su Ágora. La verdad es que tanto ambientación como diseño artístico, como vestuarios, como caracterización, está bordado a más no poder. Pero luego le falta un poco de ese empuje a la hora de llevar tres historias, que las lleva como muy por encima. No acaba de profundizar en ninguna. Quizás se centra un poco más en la parte final de esa Hipatia que se vuelca en el saber y en el conocer, sobre todo en lo que a la astronomía se refiere, porque estamos en una época en la que todavía se cree que el universo gira alrededor de la Tierra. donde la Tierra es el centro de todo y que pues hay una serie de cosas como la gravedad o las órbitas erráticas de los cuerpos celestes, pues que tienen que tener alguna explicación que tiene que ver con que la Tierra es el centro. Uh-huh. Entonces hay, aunque luego eso nunca se llegó a plasmar en ningún libro, porque de esta mujer no ha quedado mucho escrito, entre unas cosas y otras, por las barrabasadas que hicieron los cristianos en aquel momento y que a esta mujer desapareció, vamos a dejarlo así, que queda como muy eufemístico, de la historia, así que le diera tiempo a terminar de plasmar todos sus conocimientos. No, y tampoco, no soy ni mucho menos conocedor del tema, pero imagino que tampoco era una persona dedicada a escribir, sino más bien a transmitir conocimientos. No, era una pensadora. O sea, sí. El concepto de pensadora, ella tenía una mente muy abierta, muy brillante. En aquella época que era muy complicado, ten en cuenta que los medios que hay ahora para conocer cualquier cosa, que tienes un telescopio está al alcance de cualquiera, o una calculadora, en una época, en el año 400, fíjate, todo a base de discurrir y razonar y siempre buscar otra vuelta más, a ver una explicación lógica, era realmente una mente envidiable. Y como bien dices, ella se limitaba a transmitir, o sea, realmente no llegaba a plasmar en papel, ella no, sus esclavos sí, pues de hecho en la película sí hay una pequeña representación de el esclavo que va siempre con ella, que va trasladando a papel lo que va diciendo, pero a papiro a pergamino. Uh-huh. Y realmente ella no llegó a dejar nada escrito. Y hay un apunte que ahí tengo que terminar de corroborar yo si ha sido cierto o no. Lo pasa que, claro, es un poco difícil porque la historia de esta mujer es un poco ambigua, porque unos cuentan unas cosas, otros cuentan otras. Hay como tres versiones: una contada desde el lado cristiano, lógicamente la ponen de bruja y hereje y de todo. Sí. Luego está la parte pagana de los historiadores romanos, donde la dejan pues como lo que era o algo más. Entonces, como que es un poco un mito ahí en medio camino entre la leyenda, entre la realidad. Y pues uno de los descubrimientos quizá más importantes que hizo fue el de realmente darse cuenta de que quizá la Tierra no era el centro del universo. Y el motivo de por qué esas órbitas erráticas, que luego ya unos cuantos siglos después, ya con otros medios y otras consideraciones, creo que fue Kepler el que al final confirmó que las órbitas eran elípticas en vez de circulares. Entonces se supone que ese conocimiento ya llegó a la conclusión Hipatia antes de que la defenestraran. Sí. Hombre, de todas maneras ya me imagino yo que si de verdad queréis conocer la historia de Hipatia a fondo y pues no veis la película. Y de forma un poquito, claro, un poquito de verdad y no novelada como en una película, pues iros a las fuentes originales, haced como decía Carlos Canales, no os fiéis de lo que se cuenta, de lo que se dice, sino que vayáis a las fuentes y por supuesto discutirlas también, las fuentes, hasta sacar una conclusión propia, porque la película vais a encontrar, me imagino, Ángel, la historia de Hipatia y de un momento de la historia, simplificando cosas, adaptándolas para intentar dar un mensaje, que es lo que me imagino que intenta Menabar con esta película, dar un mensaje sobre la intolerancia, sobre cómo a veces, bueno, pues el ser humano actúa como no debería, incluso después de haber sido sufridor de esa misma actuación. Actuar como hormigas, me hizo gracia ese símil. En un momento del rodaje ahí se ve, no viene mucho cuento, no te das cuenta de por qué, de repente aparece una imagen de un hormiguero, una vez allí las hormigas en plena actividad y bullicio, y luego de repente en pleno apogeo de la rebelión de los cristianos contra los romanos, la cámara va subiendo y se acelera, y ves la misma imagen que acabas de ver unos minutos antes con las hormigas en el hormiguero en pleno frenesí, devorando algo, no recuerdo qué era exactamente lo que se estaban comiendo. Sí. Pues era la misma, el mismo comportamiento de los cristianos destruyendo la biblioteca de Alejandría. Entonces tiene unos cuantos guiños, que era uno de esos guiños, fue el que me hizo a mí el estar anoche sin dormir porque decía que madre mía, cómo puede ser esto, que el ser humano tiene esa capacidad innata, el sí, humano sí. Con comillas, últimamente me da por escribir siempre lo de ser humano con comillas muy gorda, sobre todo lo de humano. Y lo de ser es que, ¿cómo lo dices si no? Humano como tal, el gumano, el gumano, el engendro este raro, aquí claro. Es que no puede ser. Pues nada. Pero bueno. Raquel Weisz. Raquel Weisz, la cara más conocida. Rodaje. Del reparto. Reparto en inglés, bueno, inglés. A medio camino entre inglés, americano, hay un poquito de árabe por ahí por medio, claro, también para las caracterizaciones de la parte judía del rodaje. Y guiños curiosos de cuando los cristianos ya llega un momento y se contra todo. ¿Cómo será esto de la iglesia católica? Por Dios, verás tú dónde van a mandar a mí esta noche. Cuando ya los paganos no eran un problema, ya lo eran los judíos. Y vamos a ver, pero si tu Dios era judío, que me vienes a contar a mí. Pero bueno, ya es el momento de la sinrazón, el de que todo lo que no sea lo mío es lo malo, y para qué me voy a molestar en conocerlo si me lo puedo quitar de en medio. Entonces es un poquito lo que denuncia la película. Entonces en ese sentido pues está bien, o sea, es una película aceptable, visualmente es inmejorable, la verdad, porque está muy conseguida, pero es lo que decíamos, ahí hay como unas tres historias de fondo que no acaban de cuajar en ninguna. Quizá un poco la más creíble puede ser la de Dabu, que es el esclavo de Hipatia. Dabu el esclavo. Que está un poco con una lucha entre el amor que siente por Hipatia y su cristianismo. Que lógicamente esta rebelión le favorecería para dejar de ser un esclavo, pero se está debatiendo entre ese amor que siente por ella y ser libre. Luego también hay otra historia por ahí con otro de los pretendientes que se acaba, Orestes, que se acaba convirtiendo en prefecto romano, que acaban de quedar ahí como un poquito demasiado bien puestas para que la trama de la película quede bien. Entonces pues como que esa es la parte que me ha tirado un poco para atrás, pero bueno. Bueno, yo creo que parte de la explicación de este problema, como te decía al principio Ángel, yo creo que tiene nombre y quizá y apellido también. Sí, a ver. Sí. Se llama, tiene dos, ¿no? Bueno, un nombre y otro que no hemos visto. Yo soy Dario. Lo que pasa es que vamos a tener que hacerlo con ojo, no, la imagen pincelada para que no se reconozca. Lo que pasa es que la película se llama, la película como tal, como la has visto, se llama Montaje de cine, y la película real me imagino que se llama Montaje del director o versión extendida, y son 5 horas de película y es un pelín más larga que la que se presentó en su día, y quizá no, quizá por eso quede un poquito poco. O sea que si ya de por sí ha tenido poco marketing, cuando salga el DVD va a ser la bomba. Sí, pero es que quizá lo que merezca la pena ver la película tal y como la concibió el amigo Amenábar y no como queda para los grandes cines. Siempre que salen estas cosas siempre me acuerdo del DVD de Gladiator, donde salía el director diciendo que esto no era el montaje del director, que el montaje del director es el que se estrenó en los cines, y que lo del DVD es algo que se han inventado para sacar beneficio. ¿En cuál sale el romano con reloj? Ahora mismo no recuerdo en cuál, ¿no? Parece que sea el montaje del director, o sea, la de... A lo mejor es eso. O sea, aquí está visto que vamos a tener 3 o 4 DVDs detrás, bueno, extras, tomas falsas y más historias. ¿Tú crees que esa va a ser la solución? No lo sé, pero yo lo propongo. Como me estás hablando de falta de profundidad en algunos personajes, algunas tramas, de todas maneras también la forma es que, por ejemplo, espero que cambie el final. Si a quieres ser más, vas a reventar el final ahora, mía, los no, vamos a ver, supongo que si alguien ha leído un poquito esto ya sabe cómo acaba. Es como el Titanic, simplemente es que claro, sabemos cómo acaba. Antes de ver la película, ese barco se hunde, pues ya está. El Poseidón, le pasa lo mismo, se da la vuelta. Pues esto ya sabemos cómo va a acabar. Los romanos ahí saliendo, corriendo y destruyendo todo, y en fin. Y todo esto acaba al final con Obama de presidente. Y con el premio Nobel de la Paz. Sí. Ay, en fin. En fin. Pues nada, veremos a ver qué. Fernando está cazando los moscas a cañonazos con el rabo. Ay, con la estaca. El abrazo del oso. Mira, yo no quería yo hacer este símil con el comentario, opinión con la que vamos a cerrar el programa, esta editorial, este editorial que tenéis preparado al respecto de la película. Pero oye, si tú lo has sacado, eso de la estaca, que la tiene más grande, es cosa tuya. ¿El qué? Eso lo acabas de decir. ¿Lo de la estaca más grande? Lo de la estaca más grande. Pues sí, es lo que se me ocurrió anoche, así de primera. No sé, es que estaba yo ahí dándole vueltas a la idea. Lo que yo pensaba, Ángel, a las 3 de la mañana se pone a pensar en la estaca más grande. Y se le imagina una estaca muy grande. Y por eso escribe un editorial y luego. Y vamos a escucharlo. Pues lo dicho, vamos a poner música apropiada para que Ángel nos ofrezca como final del programa, pues este editorial, reflexión que le ha surgido a raíz del visionado, ¿eh? Después de colarse en el cine, por supuesto, no la dejaban entrar, de Ágora, de la última de Amenábar, trasfondo, con reflexión y con todas estas cosas. Si es que lo tienes que decir todo, tienes que decir que también me cola un lista. También, porque tener el cartel puesto para que no dejas entrar, vamos a hacer hacha de guerra para meternos en materia. No sé dónde leí una vez que la historia de las civilizaciones está escrita sobre sangre, destrucción y puño de hierro. Nada más lejos de la realidad. Ágora, lejos de gustarme, me ha hecho refrescar en la memoria esos pasajes históricos que nos hicieron aprender en el colegio y que, por desgracia, solo queda lo que los vencedores han ido escribiendo con el paso del tiempo. Sí, los vencedores son los que escriben la historia. Porque al igual que la biblioteca de Alejandría, arrasada por los cristianos cuando se sublevaron contra los paganos, en la que no queda apenas nada de la cultura, la ciencia y el arte que se había atesorado en ella hasta ese momento, parece que no se obtiene una victoria completa hasta que no se ha borrado al enemigo de la historia. ¿Qué es lo que impulsa ese afán de destrucción tan meticuloso? ¿Acaso el miedo a descubrir algo en la historia del enemigo que haga que se tambaleen las convicciones que han abocado a su destrucción? Parece que la única manera de cambiar la historia es quemando hasta los cimientos lo establecido, tan solo porque no se comulga con ello, y si esto todo lo vestimos de religión, con la Iglesia hemos topado. La mayor estropería de la historia del ser humano se han cometido en nombre de la fe y de la religión, de las creencias de unos y de otros, del poder de convicción de gente sin escrúpulos capaz de manejar masas, cual marionetas, a su antojo y capricho para ver satisfechos sus propios intereses. Pero ante todo desde la igualdad y el respeto de que, si tú a mí me borrarías del mapa, si estuviera en tu mano, claro, antes de que mancille la imagen de tu fe, yo lo voy a hacer antes que tú. No vaya a ser que se te ocurra. Eso sí, desde el respeto y por tu propio bien. Pasan los años, los siglos, los gobiernos y las naciones. La historia del ser humano... Y ven, pasa también... Bueno, me he quedado ahí pensando yo, madre mía, la historia del ser humano. Y el cuento sigue sin cambiar. Se sigue escribiendo exactamente lo mismo, pero cambiando los protagonistas y la forma de encubrir las actuaciones de unos y de otros. Pero el trasfondo sigue siendo el mismo. ¿Para qué me voy a molestar en comprender al otro si puedo borrarle del mapa? Al final, con la fe y con otras tantas cosas... Al final se acaba imponiendo siempre el que tiene la estaca más grande. Thank you. 12 y 31 minutos de la noche, el abrazo del oso llega a su final. Hoy, 14, ya 15 de octubre de 2009, llegamos a ese momento en el que vuelve a sonar la guitarra de José Luis Encinas para ir despidiéndonos. Hoy un programa cargadito de sorpresas, de cosas interesantes, de fallos técnicos, de cables pisados y de cosas que se acoplan. Pero bien, completos, contentos y felices llegamos a la segunda hora. Hemos llegado al final, Ángel. Eso es buena noticia. Sí, parecía mentira. Hace mentira, yo creo. Había un momento de no llegamos. Esto no. Pero sí, sí, al final, oye, pues ahí estamos. Ay, nos tenemos que ir. Vamos ya. Escríbenos correo@elabrazodeloso.es. Después de despedir a Fernando, ¿qué quiere decir? De decirle adiós. Fernando Moreno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espera. Buenas entre buenas noches. Joder, se me oye, ¿eh? Qué pelea tienes hoy con los cables, ¿eh? Bueno, ya hemos hecho un llamamiento. Ya no hace falta que te quejen más. Vale. Luego ponemos ahí un cartel amenazante para los amigos que vengan después. Lo pasa que ahora llega la duda, el que escucha el programa para comprobar los problemas técnicos dice, y esto de que el ordenador salte solo así cuando le da la gana, esto también no, eso, es un fallo. Eso ya no es un fallo, eso no es un fallo, no. O sea, pero es que tú te crees que viendo eso ¿ves? Eso tampoco viendo es esto se van a creer lo demás. Sí, bueno, ya puestos te perdidos al río, ¿no? Ala, venga, todo ya podemos hacer ruidos y tirar cosas a la suela y venga, ala. Pues venga, que sí, que ala, que Fernando, que has tirado un boli contra la mesa. Hasta la semana que viene, Fernando. Hasta mañana, digo esto, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Vale, madre, ¿cómo estamos? Por Dios, la pastilla. Ana Muñoz. Me estaba acordando de una escena ahora mismo, luego la digo. Ana Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Hasta la semana que viene. ¿Cómo? Te va a llevarse un collejón, Fernando. De esa escena me estaba acordando yo. ¿De cuál? De esa. Lo que pasa es que el que daba la pastillita era Luis y Llana. Ah, sí. Y yo el que estaba al otro lado. Sí, Luis muchas veces necesita la pastillita. Hoy necesita dos, por lo menos, para dos cosas diferentes. Sí, o tres. O tres. La gripe J, la A, la B y la C. La de eso y lo otro. Y lo demás allá. Donde salva sea la parte y otras cosas. Un abrazote, Luis. Luis, cuídate. Bueno, también un abrazo a todo el equipo del programa que ha estado ahí trabajando: Marina Mora, Eduardo Aparicio, Pedro Tostado, que lo tenemos en Évora ahora mismo, en Portugal. Nos manda saludos y recuerdos. Irene Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Sois demasiados y muchos y maravillosos. Nunca demasiado, nunca. Eso te iba a decir. El vino de Alicante, que está muy bien, y el abrazo del rinoceronte. ¿Estaba alineado el vino, quizá? Alineado, sí. ¿Por? O te echan un cigarrito alineado y tal, que luego diré cosas que no. Ya no es horario infantil. Que aquí no somos. No, nada ilegal, nada, nunca, jamás. Ángel. Eso no lo censuras, ¿no? Fernando. Ángel González, buenas noches. Tener manos puesto. Buenas noches, Eduardo. Fuerte abrazo. Otro. Hala, próximo día, jefe. ¿Ya me dirás? Ya me dirás. Vale, vale. Hala. Ya lo diré. Iros preparando que la semana que viene ya sabéis quién es el jefe. 21 de octubre se acabó el programa. Gracias por el voto de confianza. Que no, hombre, que no. Ahí estará Ángel dirigiendo. Y que sea lo que la radio quiera. A ver si podemos empezar. O sí. Eso. Sí, pues no, muchas veces no será por Ángel, sino por los cables. Joder, qué reputación. Que por cierto, hoy hemos emitido al revés, ¿sabes? Sí, el right estaba en el left y el left estaba en el right. Mira yo que te estaba viendo así, que con la cabeza como la niña en exorcista. Sí, se nos acaba la sintonía. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Hala, que seáis felices y que, bueno, ya sabéis, hasta la semana que viene. Fuerza y honor.